Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa, Los Mecabrodes. Los saluda como cada semana uno de sus tantos anfitriones, Kike Kabuto, para darle la bienvenida al episodio número 82 de Los Mecabrodes, este podcast atropelladísimo, donde cuatro papás palurdos unen fuerzas para platicar del acontecer diario del mundo geek, muy a su manera, muy atropelladísimo, de forma mucha burruquesca. Me acompaña, bueno, sí está, pero creo que fue al baño, fue por papitas, no sé, ahorita lo presento. Pero mientras llega el doctor Coloso, pues vamos a presentar al... A ver, vamos a ver si me sale, nunca me sale tu presentación, Neto. El legendario, guapo, de abundante y rubia cabellera, inteligente, el legendario Neto. ¿Cómo estás, Neto? Buenas noches. Ya tenemos... bueno, noches, días, tardes, o no sé, depende de qué planeta esté, ni qué hora nos vea o nos escuche. Emocionado por estar aquí otra vez, como siempre, para hacer mis netiñas, que vienen bastantes en este programa. Eso. Y pues bueno, esperemos que les guste, porque hay muchas sorpresas, espérenlas. Y bueno, pues también acá, esperando a que llegue el doctor Coloso, mientras presento mi compadre, mi amigo, compañero de... ¿cómo decirlo? Digamos compañero de vacaciones. El único ser humano que va y le patea las croquetas al cancerbero. Y espero que algún día me acompañe al infierno y se regrese el señor Mephisto. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Y sí, Neto, cuando te toque la hora, ahí te llevamos. Te dejo. Espero que estén muy bien. Ahí tenemos también un programa muy chido. Vamos a hablar de una de las películas más violentas. Bueno, de lo que en su momento se consideró muy violentas y únicas de su género. Que abrió el camino para este género legendario, para ir más allá del... no sé, que moldeó también la figura de acción que no existía en esos momentos. Entonces, quédese con nosotros y la vamos a pasar bien chido. Excelente. Mira, mientras va llegando mi amigo, mi hermano, mi carnal, amigo de mil batallas. Lo conozco desde los 12 años. Viene con la boca llena con ustedes, el doctor Coloso. ¡Oh, qué cool! No me extrañan. Pues a veces entran los juegos. Ahí con los mil horas que siempre... Y que puede ser contador... Y que los 10 minutos. Es que, intro que dura es como, que te fuiste y no dijiste nada. Ya íbamos a entrar y te fuiste. Dije, bueno. Vi la ventana perfecta para poder ir a comprar una botana porque ando bien hipoglucémico y no me quedan aquí de mal humor. Voy a sacar la espada de Conan. La boca llena. Pues fuiste a comprar. No, aquí, o sea, lo hice en tiempo récord. O sea, creo que es la primera vez que he comido tan rápido en mi vida. Y eso que soy así, esos que come muy rápido, pero bueno. Pero puedes comer aquí en el podcast, mira, Neto. Con calma, mira. Palomitas. Está, mira. Bueno, quesitos. Ok. Está bien. La aplicaría para el proceso, pero no se me ocurrió. Bueno, pues ya, en fin. Oiga, discúlpeme después de este tan larguísimo intro. Y la boca llena, discúlpeme bastante, ¿verdad? Si ven mi voz que iba cambiando a lo largo del podcast, es por obvias razones. Pero gracias, bienvenido una vez más a esta emisión atropelladísima, como de costumbre, ¿verdad? Con la boca llena y cuatro papás palurdos. Ahorita si me ve en el YouTube, no creo que me confunda con Vito Corleone, ¿verdad? Solo eso, o con Kiko, ¿verdad? Mejor dicho, ¿verdad? Un mato que está acá, se embarró un lonche de atún, ¿verdad? En la boca, pero bueno. Bienvenidos. Ahí está, bueno, no nos dais a ahogar, Coloso. No arriesgues su vida. Exacto. No, pero entonces, tengo aquí mi vasito. Mientras empezamos... Ahorita con un trago de su cerveza hecha en casa, se le aliviana. Eso, el Coloso es... ¿Cómo se le dice a las personas que hacen brewing? ¿Eres un qué? Cervecero. Bueno, pero el cervecero no es el que se la toma. Cervecero artesanal. Ah, bueno, sí, pues el Coloso hace cerveza. Va, sí, punto. Un artista. Mientras, vamos a darle la bienvenida a... Un artista. Eso sí. Le damos la bienvenida a la gente que está en el chat. Ahí está ya Marisela Goitia, jefita. Y al buen Huguillo también, saludos para él. Y muchachos, pues no sé si hay nota funesta esta semana o aniversario o algo que quieran decir. Que por cierto, cumpleaños el Watan hace 2 semanas y no lo felicitamos porque nadie sabía. Feliz cumpleaños al Watan, que es nuestro editor gráfico, sí. Diseñador y gráfico. Y de calidad, no por nada ahorita no está en el chat, yo creo que está todavía molesto con nosotros, pero te queremos. Sí, no, si estuvo con nosotros aquí. Sí, bueno, saludos al Watan. Y no sé si traigan una nota mientras voy a convertir el stream ya para arrancar este bonito programa. Pues, nota funesta, gracias de nuevo, o sea, sí, ya sé, ¿verdad? O sea, pero, o sea, sí tuvimos dos grandes noticias. Acabamos de pasar, yo no sabía, pero el día de los Simpsons fue ayer. Cosa bien curiosa, sí, el día mundial de los Simpsons, porque fue la primera emisión que sacaron del show de Tracy Ullman. Fue exactamente un 19 de abril de 1987, si mal no recuerdo. Soy bien cumplidos unos añitos ahí del show que desiste dejar de existir a pesar que ya pasaron sus buenos años, ¿verdad? Pero pues conmemoramos aquí bien unos episodios, ¿verdad? Los clásicos, obviamente, de la primera a la, no sé, doceava temporada, y ahí párale de contar, ¿no? O sea, y también con la grata noticia que tuvimos el cumpleaños más famoso, el más super cumpleaños, mejor dicho, 85 años, no se pueden decir fáciles, el más grande, el más icónico, el único, el crack, el 10. Ay, sí, el diferente. Sí, uh-huh. Sí, no, sí, claro que no. Pues sí, es el único diferente porque ni siquiera es de este planeta. El mismo cumpleaños de Superman. El primer superhéroe de toda la existencia. Al menos el primero al que le acuñaron el término super. El término super. Ah, eso sí, para que veas. Sí, eso sí. ¿Cuántas iteraciones ha tenido este personaje tan querido? Porque, o sea, empezó en el 30 y... En el, ¿qué fue? ¿38? Sí, en el 38 pasó a los 85. Creo que en los primeros cómics ni siquiera volaba, solamente brincaba muy alto los edificios, sí. Tenía algo de fuerza, pero no tanta, y fue evolucionando igual que todos los personajes, ¿no? También Batman al principio traía armas, tenía una fusca y valía madres, y pues fueron evolucionando los personajes a partir de ahí. ¡Tómela, perro! Sí, a huevo, pero qué chido, qué bonito, es un personaje... que en un momento mucha gente lo puede considerar como que aburrido, pero le invito a que lea un cómic y vea que es, o sea, no solamente porque sea, creo que es la magia, ¿no? De que es invulnerable y al mismo tiempo tiene un corazón de oro. Sí. Y no quiere, o sea, el fin de Superman no es tanto salvar a todos, sino ayudarnos a que nosotros nos salvemos a nosotros mismos, ¿no? Tiene muchas capas, o sea, tiene muchas capas. Lo que sí es pues, honor a quien honor... Vi lo que hiciste ahí, tiene muchas capas, todas de color rojo. No pun intended. Porque también lo hemos comentado aquí, ¿no? De que se contiene, que no mata tampoco, que es muy fácil para él. Sería muy fácil para él como que dominar el mundo, pero pues no lo hace. Al revés, es como que un ejemplo viviente de lo mejor y... lo que pudiera ser la raza humana, ¿no? Digo, a pesar de que él no es humano. O sea, tiene muchas... Hay muchas capas y muchas cosas que se puede platicar. O sea, el Boy Scout por excelencia, etcétera. Pero también es todo un... pues ya es un ícono, es un clásico, ¿no? O sea, más fuerte que una locomotora, brincar un pájaro, un avión. No, es Superman, o sea... Digo, la gente que dice eso nunca ha visto un pájaro ni un avión. Para sí, que yo se creo. Confunda, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno. Oye, sí, y además Superman cuando sucumbe a la ecuación antivida, o cuando Darkseid lo manipula, o cuando ves un Injustice, ves lo peor que podría estar en el mundo si Superman en realidad quisiera ser el alguacil. Exacto. Pero bueno, oye, quisiera volver un poquito a lo que dijo Coloso de los Simpsons, de que es el show que desiste de dejar de existir. Porque ahorita el show en sí no sostiene la franquicia. Al contrario, todos los artículos, los juguetes, las figuras de colección, las misceláneas, las conferencias, los tours, todo eso es lo que fondea al programa actualmente. Entonces, es al revés. ¿Sí me explico cómo? Sí. O sea, antes salía el show. La gente no habla del programa, habla de... todo lo que no es, todo lo demás, todo lo que no es el programa. Todo lo demás es lo que genera el dinero para que sigan fondeando, que el programa siga existiendo. O sea, ya no es de que tenga tantos patrocinadores ni que nada rating de eso. Rating, o sea, y eso. Está existiendo por default, prácticamente por inercia farandulera. Que pues es como, no sé, puedo hablar aquí al aire y a lo mejor digo una babosada, pero no sé, Mickey Mouse. Porque Mickey no tiene películas recientes. O sea, hay el Mickey, creo que el último Mickey que yo conozco es el de los niños, el de "Hola amiguitos, bienvenidos a la casa de Mickey Mouse, Miska, Muska, Mickey Mouse". Oh. O sea, es lo último que yo recuerdo que haya salido. Y luego le sacaron una versión así, como que tratando de regresar a las versiones anteriores viejitas, que hasta le hicieron un ride ahora en Disney, en Disneylandia. Pero no hay nada nuevo de Mickey, o sea... No, pues ya es la mascota, más que... Pero debería tener, yo siento que debería tener. Pero bueno, siento que es algo así, pues, de que hay mucho merchandising de Mickey, pero no necesariamente hay película o serie o algo nuevo. No, pues es que tiene sus películas especiales de Navidad y ese tipo de cosas, pero sí, no tiene nada icónico. Y cuando quisieron hacer fantasía, pues fue demasiado artístico para los niños, ¿no? Claro, me acuerdo que me quedé dormido. No, era cuando vi de niño. Es no, entre la música, estaba bien tenebrosa, bien oscura, y el Señor de las Tinieblas. Y nada, o sea, estaba chido, pero no era para morritos, ¿no? Sí. Había un juego de Atari de esa cosa. Sí. Hicieron una especie de, no sé cómo llamarle, no sé si parodia o guiño en la película de Disney, también es de Disney, de Aprendiz de Brujo. Ah, sí. Sí. Sí. Quiero meter mi cuchara. Dale. El día de... Es el momento. Ayer y hoy, bueno, ayer y mañana. Mañana se celebra un día importante dentro de las fechas que, digamos, yo conozco. A ver. Que es el Día Internacional de la Madre Tierra, ambientalmente hablando. Ah, Gaia. Así es, para que ahí se acuerden de que hay que cuidar el planeta. Y ayer fue un día muy, muy extraño en cuanto a celebraciones. Porque ayer fue el Día de la Lechuga China. ¿Qué? No sabía que existía. Y también hay otra celebración ayer, que fue el Día de la Marihuana. Así que... Ah, sí, 4.21, no entendí eso, pero sí. Capaz que 4.20, 4.21, no. Pues... Capaz que la lechuga china se puede fumar también, ¿no? También, pues, sí. Pues, bueno. Y aparte también el día de hoy, José José tiene una canción que menciona esta fecha. Órale, qué loco. Pues no sé, yo no soy partidario de esa cosa. Mi recomendación es que lo que decían los videojuegos decían antes, los campeones no usan drogas. Entonces, eso. Pues, muy bien. Hay otras drogas, pero, más como los videos, o sea, agarrar sí, otros vicios. Como comprar películas, comprar monos, comprar videojuegos, cómics. O Electra también, hay de otros tipos. Electra, Liverpool. Bueno, todos esos. Ahí está. Se quedó. Muy bien, Neto. Me gustó esto que comentaste. Oye, ¿algo más? No. Ok. Se anunció una nueva película. El título de la nueva película de Godzilla versus... Bueno, es que no sé si es versus. Según yo sí es versus, pero es Godzilla y luego una X Kong de New Empire. Generalmente el versus en Estados Unidos no es contra, sino featuring. Pues depende, ¿no? O sea, también. Depende. Es como que van a pelear un rato y luego van a ser amiguis. Ajá. Hey. Como la mayoría de los crossovers en los cómics, ¿no? Es correcto. Déjame claro. Ponerles una bonita imagen. Pero, o sea, en el pequeño teaser que sacaron, es un Kong con ojos acá de radioactivos. Ahí lo estoy poniendo. Y entonces, no sé si sea un híbrido entre la especie de Godzilla y la especie de los Kong, o qué pedo. Pero bueno, son monstruos gigantes. Uh-huh. Y pues el concepto se ve muy, muy, muy, muy, muy interesante, se ve muy chido. Exacto. A mí me gustó mucho la última película con todas sus jaladas. Así de que es. de repente brincaron la tecnología 500 años en el futuro en comparación de la película anterior. Pero estuvo espectacular la pinche película. Y en 4K se ve de huevos. ¿Para qué te digo que no? Sí. Espérame, es que iba a compartir el... Está aquí. Pues no dijeron nada, solo dijeron que va a salir el próximo año, 2024. Es el título. y el MonsterVerse continúa, ¿no? Es lo que nos están diciendo. Entonces, ojalá y así sea, que haya más películas de Godzilla. La verdad es que después de lo que habíamos tenido antes, creo que este crossover funciona. Al fin el Godzilla parece Godzilla, Kong parece un Kong respetable. Esa película a mí sí me gustó, como dice Mephisto, a pesar de algunos detalles que puede ver por ahí. Siento que es una película que funciona. Esperemos que este MonsterVerse continúe, solo nos dicen eso. Entonces yo creo que haciendo conjeturas rápidas en base a lo que dice Mephisto y a lo que como nos comentó el Gio, saludos al Gio, por cierto, que anda de vacaciones, se fue a Nayarit. Saludos. Es como lo que tú dices, es como van a luchar y luego se van a dar cuenta que tienen que unir fuerzas para pelear contra un enemigo nuevo, supongo. No. Oye, ¿estás seguro de eso de que para el 2024? Sí, ¿no? Se me hace muy pronto. Sí, pero si apenas mandan esa información la mandan ya cuando está casi terminada. A ver, ahorita te digo, es que lo acabo de leer ahorita, pero a lo mejor puedo estar equivocado. Porque, o sea, el teaser tiene sentido de que salga en 1 o 2 años la película, porque esos efectos, el render está cabrón y la postproducción es súper pesada, obviamente por los efectos especiales. Y necesitas de mínimo de 6 a 10 meses. Entonces, si eso es cierto, la sacan en diciembre o en septiembre por ahí. Dice Google que, dice Google que el 15 de marzo del 2024. ¿Qué? Así dice entonces Google. Entonces ya la filmaron y ya la están postproduciendo. Pues seguramente. Y si tiene fecha, bueno, al menos el año dice 2024. Ponle que a lo mejor se mueva un poquito. Pero todos lados donde estoy buscando dice que es 2024. Venga. Bueno. Y los trae tus amigos de Warner. Entonces, pues, ellos distribuyen. Ah, se quedaron haciendo amiguis ahí de Legendary porque se pelearon en el 2021. Pero pues como Warner es buena distribuidora, o sea, pero bueno, el punto es que ya se anunció este rollo, no dice nada, solamente es el título, el nuevo imperio, y pues vamos a ver qué pasa, el imperio de quién es. ¿Sabes qué? Ya estoy viendo aquí de que empezaron a filmar en el 2022. Ándale. Entonces, sí, yo creo que ya están bien clavados en la postproducción y la edición y todo eso para después presentar sí, yo creo que un tráiler ya para fines de año, para ya sacar la película en marzo. ¿Cómo se dice? Están dibujándole todas las escamas a Godzilla y pintándole todos los pelos al Kong y eso. Quitándole la... Eso. Eso. Eso es perfecto. Muy bien. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué otra noticia salió? No tenemos, no hubo noticias, ¿no? Realmente. No que yo recuerde. Salió un tráiler muy feo de las Marvels. No tiene. Con un. Parece. Parece película de televisión, la verdad. ¿Cómo se llama? ¿The Marvels? ¿Así? The Marvelers. Sí. The Marvels. Las Marvels. Híjole, les voy a poner la imagen y pues nada más para. Sí, no, digo, cero interés por la... Digo, la primera no sí la vi, no me gustó para nada. ¿Cuál es la primera? La de Capitana Marvel no estuvo tan mala. Okay. Tan mala. Sí estuvo mala, pero bueno. No estuvo tan mala. Mala sí estuvo. Tan mala, ¿no? Pero... Sí, bueno, ay, güey, es que eso de era que... irrelevante. De hecho, la sacas del universo y... Y no, no sirve. O sea, la película no aportó nada. Nada más que porque... Fury tiene el ojo rasgado. ¿Alguien se acuerda? Lo del gato, yo creo. El chiste del gato. Del ojo del Fury. ¿Y alguien ha sabido algo de los Skrull? Porque yo no. Ya sé qué es lo que salió. Bueno, yo lo vi hace un par de días. El tráiler de la serie de Invasión. ¿Cómo le pusieron? Secret Invasion. Ah, bueno, si quieres ahorita nomás vamos a terminar de The Marvels, que es la película donde unen el universo de la Capitana Marvel, de esta chica, ¿cómo se llama la de la serie? La Capitana Rambo. Pero a ella le pusieron otro nombre como... Ay, Fotón se llama. Epa. Ok. ¿Y la de en medio, cómo se llama esa? Es la Miss Marvel. ¿Miss Marvel le pusieron? Sí, porque no se llama Miss Marvel, según yo se debe llamar. Es que es Kamala Khan. Ándale, pero... exacto. Bueno. Ok. Y no por ser machista ni nada, sino simplemente No vi la serie de Miss Marvel. No me interesa. Y creo que de ahí tiene la conexión, como que entre ellas tienen que salvar el mundo por alguna razón. Pero no sé. Yo sí que... la vi y no te perdiste nada. Ah, bueno. Pues tiene sí. que ver por ahí, porque la invocan a la Capitana Marvel y no sé qué. Es que, ¿sabes qué? Aparte de lo que no me gustó de la película es de que, como dices tú, no llegó a nada, no aportó mucho. Fue un origen muy medio genérico y, al final de cuentas, una personaje muy poderosa que no tenía, pues, ningún reto, al final de cuentas. Y un Superman mal hecho. Digamos que es un Doctor Manhattan mal hecho, porque okay. es más poderoso que Superman, o sea, pero, y todavía de que, es algo que no me gusta que hace Marvel de repente, de que hace una historia súper épica de que, por confiar en alguien perdí este ojo, o cuando el Capitán América se sacrifica para que no lleguen las bombas a Nueva York, y de repente en una película anterior alguien se burla de ese sacrificio, y aquí se burlan de que el ojo se lo quitó un gato, o sea, no sé, ese tipo de, como ya me conocen, a mí ese humor no me cuadra. Y y encima de eso el tráiler se ve muy muy interesante. le falta pulirse. Aparte que no es interesante, no, o sea, los efectos se ven muy malos para sí. para un tráiler incluso, ¿no? Esta película es de las que tiene más dislikes su tráiler en YouTube, hay mucho hate alrededor y y bueno, vamos a ver cómo levanta aquí. Ya siento que esta película va a salir bien poquito y de volada la van a meter a Disney Plus. Siento que por ahí va esta cosa. Pero bueno, no adelantemos. Esperemos que le vaya decente. O que al menos si sea una película, digamos, buena, ¿no? Sí. Porque no la hemos visto. O sea, está. Algo. Ándale, exacto. Y en cierta forma es bueno para que puedan volver a pulir Marvel sí. sus películas a como estaban en las primeras fases, porque cada película era garantizada $1,000,000,000 y últimamente ya no se está dando eso ni siquiera por los fans de Marvel, ya están perdiendo ese interés. Ya lo demostró Wakanda Forever, Quantumania. Quantumania, que ya está en plataformas en Gringolandia, que no le fue bien. Pero a esta película le va a ir peor, estoy seguro que le va a ir peor. Pero bueno. Sí, aparte de que traen de bajada a la Brie Larson por sí. sus actitudes en entrevistas y la madre. Siento que es muy buena actriz, ¿eh? A mí me gustó mucho en la película que se ganó el Oscar, The Room, y me gustó mucho en Scott Pilgrim contra el Mundo. O sea, ella es muy buena actriz, sí. sabe hacer muchas cosas, pero salió odiosa. O sea, no sé si estaba en un trance. Algo le pasó, porque es que fue cuando empezó a hacer los comentarios esos de que no quiero que me entreviste ningún vato blanco, solo puro sí. afroamericano. Fue esa vez, ¿verdad? Y desde ahí sí. como que todo el mundo le agarró de que, ey, este tipo, ¿por qué, verdad? Pues a ver sí, qué ándale. Pasa. Puros, que eso es inclusión. Puras bueno. broncas con los actores de Marvel, también con el Khan. Que está metido hasta el tronco. Lo van a recastear seguramente. Pero fíjate bueno. que lamentablemente he escuchado muchas versiones. O sea, no, sin ningún albur. Pero es muchas versiones de este sujeto que es mala persona. Es un desgraciado. O sea, no es nada. O sea, fuera de pantalla, obviamente, ¿no? Como persona. Yo no lo conozco. Yo no lo ubico, sí. ¿verdad? Pero dicen que es vato desgraciado, que se abusa de la gente, ¿no? Y se aprovecha y fue los, o sea, lo que levantó todo el polvo fue pues la acusación que tuvo con la novia, que la novia, lo que entendí, una discusión es que lo a violencia física, ¿no? Y pues uh-huh. el vato así, cuando mamé que está, güey, o sea, y un zarpazo, ¿verdad? Le hubiera aventado por Anca la Torre. Y pues ella levantó la acusación y a raíz de eso empezaron todas las alegaciones de todo mundo diciendo, sí, ese vato es un desgraciado, que a mí me hizo esto, muchas cosas, muchas alegaciones contra él y lo describen como una persona mala, güey. Y sí, es que lo acusan más personas, güey. O sea, salieron a la luz más acusaciones legales. Sí, es el pedo. Y sabes que ya la agencia que lo representaba ya lo botó a la chingada. Y la gente, obviamente las chavas estas que salieron de la nada, que como es este vato ya, como está en escrutinio público, ese vato ya chingó a su madre, sin pruebas, sin que lo declaren o no culpable, ese vato va a traer mucho para levantar, siendo que es muy buen actor. Digo, no digo que sea inocente o que sea culpable, porque igual no nos consta nada. Exacto. Pues quién sabe. Pero al momento de que se hace viral o te acusan en redes sociales, es de que más de una mujer dijo, debe ser cierto, entonces ya nadie pelea ese vato. Entonces, bueno, pues a ver qué pasa. Están en broncas, están broncados. Sí, están en broncas. Sí. Oye, saludo a gente del chat. Ahí hice algo, una mexicanada, vamos a ver cómo nos va. Puse el chat ahí en la transmisión también. Dice Marisela Goitia, si hay cigarros de lechuga, ájale. Dice, rólate uno, mamá. Y saludos al Daggett, que está ahí en el chat y anda muy activo, buen Daggett. Dice, saludos, Mecha Bros. En Secret Invasion se tocará el tema de los Skrulls. Ahorita platicamos de Secret Invasion. Okay. The Marvels no cuaja y Brie Larson pierde las cosas. Mejor la... Y saludos al Sorcerer también, que ya está ahí. Saludos al Sorcerer. Dice, mejor la próxima de Spider-Man, que ya va a salir la próxima de Spider-Man. Hey. Y ya va a salir la de los Transformers también, güey. Sí. Con los Beast Wars. Sí. A ver cómo funciona. A ver cómo nos va. Bueno. Otra vez viajes en el tiempo. Bueno. Este. Ya ¿Secret Invasion le damos o ya? Y dale. A ver, alguien... Tú lo viste el póster, ¿no? Me acuerdo porque ajá. Lo vi hace un par de días. Sí, pues va a tratar... Va a ser serie, va a tratar acerca de Fury cuando estaba en el espacio. Ya ves que en la película... ¿Cuál fue? ¿En cuál se fue al espacio? Oh, sí. Aquí es donde salen... Es que confundí este tráiler con el tráiler de The Marvels. ¿Aquí sí. Es donde salen un chorro de gatos? Sí. ¿Es aquí? Un chingo de gatos, sí. Ay, pensé que era la de Marvel. Pff, ok, bueno, no, adelante, no. Neto, adelante. Pero es que también en la de Marvel también pues, sale esa escenilla del gatillo, ¿no? Con sí. Los tentáculos. No, pero hay una escena donde salen como varios. O sea, como que mandan a la guerra y necesitamos atacar y salen un chorro de gatos. Ya. Yeah. Que son estos gatos sí, que ya saben, ¿no? Son especiales, tienen sí. Un estómago de agujero negro. Ándale, pues. Exacto. Entonces, la idea, lo que va a tratar es que Fury va se va a dar cuenta de la invasión secreta, que de hecho es una adaptación porque no va a ser, creo que no va a estar muy, muy apegada pues... al cómic. Se va a dar cuenta de la invasión de los Skrulls, que son estos seres que pueden tomar sus diferentes formas, son metamorfos. Imitar, exactamente, son metamorfos. Pueden imitar. Esto sí. No es solamente metamorfo, porque también pueden imitar todo. No nada más las formas, o sea, tipos de sangre, todo, hasta los poderes pueden imitarlos. Entonces está muy. Sí. Está bien machín esa parte. Sí. O sea, entonces se va a dar cuenta y él va a tratar de desmantelar esa invasión, ¿no? Okay. Pero. Pues de eso va a tratar. Queremos saber qué. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale la serie? Creo que ya sale en agosto o algo así. Este año, sí, hay va a haber. Ahorita te digo. Va a haber tiempo ahí de. Va a estar en Disney. Espera. 21 de junio. En junio. Ajá. Okay. Fíjate que estoy muy, muy imberbe en ese tema. Lo único que tengo de referencia es ver una portada de Alex Ross, el mítico Alex Ross, con el Capitán América, o sea, que era Skrull. Y dije, eso se ve interesante, pero no lo compré. Pero sí, se me quedé con ganas de ver qué iba la cosa, ¿verdad? So, si me lo resumen aquí, pues va a estar con ganas, ¿no? Pero me va a animar a comprarlo ahora sí. Vamos a ver qué, porque digo, yo conozco también poco, nada más sé que existe y algunas cosas que pasan en cómic, pero tanto no me lo sé. Muy bien. Bueno, algo iba a decirles, pero es que se me movió el chat. Oigan, tengo que felicitar al Josué por la excelente recomendación de la película de Tetris. La vi y la Tetris está de tetas, como diría el buen Carmen. Okay. Porque está con ganas, o sea, de poca... Ya, los obvio, y ustedes ya las vieron, ¿no? Yo no la he visto. A pesar de que la persecución en el aeropuerto no es real. Fíjate que no es espectacular, pues, o sea, pero si me dicen, es verdad. O sea, ok, está bien, te la compras, pero... Está con ganas la película, okay. Sí, cierto. La reseñó muy bien el José. Y me encanta esta parte, ¿no? Dijiste que conforme iba pasando era media episódica, tipo las de Quentin Tarantino, pero iba por niveles, nivel 1. Así te pone atento. Y luego nivel 2, el trasfondo, ¿verdad? Nivel... Está genial, ¿no? Se la recomiendo bastantísimo. Está. Doble sello de aprobación de los Mecha Brothers. Oye, rápido ahí en el chat dice Daggett: Coloso, papazote, ya no estás enojado conmigo. ¿Cuándo te enojaste con el Daggett? Nunca, ¿no? Nunca me he enojado contigo, papacillo. ¿Por qué crees que estoy enojado? Es una observación, solamente una observación. Ah, no me lo tome mal, pero es por lo digo porque te quiero. Saludos al Daggett. Un besote precioso. Claro que sí. Y saludos al Watan, que mira, ya está aquí en el chat. Dice que ya empezó, no le avisó el tío YouTube. Dice, pues ahí píquenle la campanita. Sí, y dice, me invitas cuando hablen de la nueva película de Evil Dead. Ah, queremos ir en los del clan, Coloso. Vámonos juntos. ¿Vamos o no? No me pueden sacar de eso, por Dios. O sea, yo fui el que los metí al Necronomicon Ex Mortis. Bueno, queremos ir en bola. No te vayas a rajar. Aquí en vivo. Bueno, ok. Y pues, saludos al bichito, si ya está ahí en el chat. Dice, saludos jóvenes titanes. Jóvenes no mucho, pero titanes está bien. Quiero ser cyborg. ¿Vamos a reseñar Bad Batch o qué rollo? Nomás deja terminar el chat. Sí, déjame terminar el chat. Dice, ¿ya vieron la nueva película de los Power Rangers Netflix? No, lo vamos a platicar la próxima semana porque no le va a ir muy bien en la reseña. Entonces, véala. No. O sea, apenas salió ayer, creo. Entonces, véala y la próxima semana vamos a dar nuestro punto de vista como fanáticos del Tokusatsu. Y el Sentai. Para una muy mala reseña. Bueno, ahí está. A ver, ahora sí, reseñas, vámonos, porque nos quedan las reseñas y el tema de la semana, que el Dr. Coloso nos hizo ver películas de un hombre musculoso en taparrabos. A ver, primero, recomendación de Bad Batch. Sí. Qué buen final de temporada, Coloso. Los últimos episodios son maravillosos. Maravillosos. Nomás una cosa, no spoilen como el episodio anterior, por favor. Ah, ¿no lo has visto? Ok. No, estoy terminando la primera temporada todavía. Ah, bueno, ok, sin spoilers. Déjame poner una imagen de los trajes de la segunda temporada. Ahorita que dijo el Bichitops, fue, ¿verdad? Que nos dijo saludos jóvenes titanes. Sí. Creo que nos apegamos más a los Bad Batch, ¿no? O sea, siempre he visto al José como el Hunter, güey. Al Neto como el mande a Tech como Greg. A ti como el Crosshair porque eres bien bien resentido. Te conozco toda la vida, no se te olvidan las cosas malas que te hacen, ¿no? Y bien cuadrado y besos. Y obviamente yo soy el carismático Wrecker, obviamente. Pensé que Neto iba a ser Wrecker, pero bueno, yo pensé que Wrecker iba a ser Neto. Estoy fuera de contexto, pero ahí al rato los alcanzo. Bueno, básicamente nos cuenta la segunda temporada las aventuras de pues grupo de clones, ¿no? De clones defectuosos, por eso se llama Bad Batch, que ellos no les hizo efecto la Orden 66. Entonces el Imperio lo está cazando porque, bueno, además que tienen ciertas habilidades pues como mejoradas, ¿no? Tech es el hacker, Hunter es un cazador que puede rastrear, Wrecker tiene super fuerza. Tenemos a Echo, que es pues un cyborg. Más computarizado. Es un cyborg, ajá. Y Crosshair, que pues el sniper, ¿no? Del equipo. Al final la primera temporada. ¿Ya terminaste la primera o no? No. Bueno, hay cambios en el equipo. Esa te dejo que la spoilees. Hay cambios en el equipo. Al final Crosshair deserta del equipo. Y se dan cuenta, y básicamente el trasfondo de toda la historia es que te están platicando qué está haciendo el Imperio con los clones después de la guerra, ¿no? Es como el punto en el que ya no hay clone troopers. Dejan de utilizar los clone troopers y empiezan los stormtroopers. Ese es ese punto en la historia. Que la verdad, la primera temporada es maravillosa, nos cuenta muchas cosas muy interesantes. La segunda empieza bastante floja, creo que lo había comentado aquí. Hasta por ahí del episodio... ¿Cuál es el bueno, Coloso, que te dije? El 6 y el 7. El 6 y el 7. Los primeros es como relleno. Si esto fuera Naruto, sería relleno. Pero a partir del 6 y el 7, esto, hombre, se va para arriba, pero como la espuma. Nos platican mucho sobre todo ese punto de qué estará haciendo el Imperio. Que se quieren deshacer de los clones como si fueran cosas. De hecho... Hay varios personajes que hablan de los clones y como si fueran una cosa. Dicen, no necesitan estar de acuerdo, son propiedad del Imperio y podemos hacer con ellos lo que quieran. El episodio este donde Crosshair cambia de actitud porque se encuentra con otro clon que se parece a Obi-Wan o a Jesús, a quien tú quieras. ¿Qué puedo con eso? Pero, o sea, me pudo bastante ese episodio. También. Porque O sea, cuando el vato toma mono, el mariscal este, ¿no? Diciendo, ay, bueno, vamos a llevar a este. Ay, cómo odio los clones, ¿verdad? Así como si fueran qué, ¿verdad? Y los clones, ¡yay! ¡Una misión de campo! ¡Sé qué emoción! Y así como que. Y otros clones sin su armadura diciendo, oye, es que ya les vamos a que se vayan a su casita. Le digo, pero es que, ¿qué voy a hacer? Yo soy soldado, o sea, no me hagas esto, ¿verdad? Y es Exacto. prácticamente para eso me hiciste, ¿no? Pues hay mucho, ¿cómo se dice? Me gusta mucho todo este trasfondo. De hecho, hay una plática que hay entre la élite del imperio que está ahorita oculto, que le dice, ¿cómo vas a tratar a los clones? Y por ahí traen algo, ¿no? Un experimento que no sabemos del todo. Y le dice, yo serví con ellos y son muy leales. O sea, ¿qué onda? Incluso hay quien dentro del imperio sí reconoce la capacidad de los clones. Pero bueno, el punto es de que la historia avanza. Hay un sacrificio que Coloso ya nos dijo que ya hace como 2 semanas. Pero siento que van a hacerlo con eso, Coloso. Lo siento. Los últimos, desde ahí en adelante, toda la temporada es oro, oro, oro, oro. El único problema es que se queda en cliffhanger, es decir, se queda en continuación. Y ya quiero tener una tercera temporada. Son episodios cortitos, estuvo saliendo por semana. Pero ya están todos los episodios, creo que son 16. Sí, como Son 16 más como o menos. 16 episodios, entonces la verdad es que está muy buena, mejoró increíblemente. Y te platican esta parte, hay que recordar que esto está situado entre episodio 3 y episodio 4. Entonces sí hay muchas cosas ahí que se puedan comentar. La verdad es que es una recomendación increíble. Puedes saltarse los primeros episodios porque son de relleno, pero a partir del 6, dele, dele y dele sin miedo. Incluso si no eres fan de Star Wars. Porque es lo bonito, es lo que hemos platicado. No necesitas a los Skywalker para platicar algo muy padre. O sea, hay mucha. Se me fue Historias la que palabra. contaron. Sí. Fíjate que lo que dices de lo que yo he visto de la primera temporada es más o menos similar a lo que te decía la otra vez, de que Bad Batch ahorita pudiera ser de las mejores series de Star Wars, pero empezó bien floja. Y siento que igual que pasó con a lo que me estás contando, yo no he visto la segunda temporada, pero la primera se nota mucho que como que tenemos esta fecha para sacar en Disney Plus, apúrate, y la sacaron muy, muy, muy mal. Y no obstante que los personajes sean muy interesantes, los personajes los desarrollas, como dices tú, hasta el sexto o séptimo episodio, porque la primera temporada, también los primeros episodios están muy flojos, y después empieza a mejorar muchísimo, al punto de que, o sea, no tienen miedo de mostrar sangre, de mostrar asesinatos, de mostrar violencia, de cómo adaptan a la niña, a que sea parte del equipo, y cómo maduran todos los personajes, y cómo uno es bien despiadado, y el que medio no le entró la Orden 66, y siento que se hubiera beneficiado de ser una serie un poco más corta, sobre todo en la primera temporada, y ahorita estaría al nivel así como que de Mandalorian o no diría que de Andor, pero como que se saltaron mucho, como dices tú, mucho relleno, como para cumplir una métrica de Disney Plus en vez de sacar un valor artístico de la misma, ¿no? Ese es mi punto de vista. Digo, no, ponle que los episodios a lo mejor, como dices tú, sirven de relleno. Pero demerita un poco el valor artístico de la serie, en mi punto de vista. Yo creo que a lo mejor es como lo que la perspectiva de George Lucas siempre comentaba, ¿no? O sea, siempre tienes que alejarte un poquito más de la pintura para poder ver todo el panorama. Y algunas cosas, así, aunque sea muy mínima, sí aportan algo en los primeros episodios que ya cae como de rebote tantitito. Es Es muy muy poco, pero sí poquitito, cae. por te digo, no es necesario que los veas, pero del 6 en 7 ya es oro. Es puro, Es puro que oro, puro oro. Pero me refiero no tanto a que la historia sea irrelevante, sino que se ven mal hechos, incluso. O sea, se ve la actuación hasta muy apresurada. Y los siguientes episodios ya se nota más naturalidad en la. No sé si porque los actores ya se pusieron más cómodos en los zapatos de Puede ser. los personajes, pero los primeros se sienten como que muy apresurados en ese sentido. Y sí, muchas cosas desde el principio son relevantes, para después de la. Sobre todo en la primera temporada, que es la que había visto, ¿no? Pero sí siento que. O sea, no, eso no hace que sea una mala serie. La historia está padre, lo que yo he visto hasta el momento. Pero si la hubieras comprimido un poco más, hubiera elevado a la serie a otro nivel si le hubieran dado su tiempo de desarrollarla mejor. Sobre todo en los primeros episodios. Bueno, pues ahí está nuestra recomendación. y pues esperemos escuchar sus retroalimentaciones en una hoja, en una cuartilla. Sí, saludos saludos al Marva, que no es fanático de Star Wars. Vela, Marva, saludos. Te va a gustar. Sí, dice el Bichito que ya se va a dormir, que nos escucha en Spotify. Y saludos a Jorge Adrián Cruz, que ya llegó. Saludos, Jorge Adrián, reportando. Dice que está lloviendo ahí en su rancho. Hola y adiós. A ver, ahora sí, vámonos al gran final. Ya se acabó el Mandaloriano. ¿Por qué, Dios mío? ¿Qué episodio tan... tercera temporada. Tan hermoso. Orgásmico. Déjame poner una bonita imagen. Pero antes de platicar, yo vi un video corto en Facebook, porque no uso TikTok, uh-huh, porque soy viejo. Voy a poner una imagen que me encantó. Pero vi un video donde hay un... Es el Doctor Coloso, hagan de cuenta. Es un papá que está vestido de Din Djarin. Y luego está la esposa y los hijos. Cada uno con un casco de un mandaloriano. Y dicen, a ver, queremos saber quién es el malo aquí, el impostor. El espía, ¿verdad? Ándale, y pone una foto de... Primero de la herrera. Dice, ¿por qué ella se escapó? Se fue cuando íbamos a entrar. Y luego... Una foto del... ¿Cómo se llama el otro vato que también se fue? ¿Paz Vizsla? No. El con el que luchó él. Sí, Axe Wolf. Ándale, porque también se fue. Y luego tenemos una foto de... No me acuerdo quién más. Y, era Paz Vizsla también, pero ya estaba tachado, ¿no? Ajá, ese de que ya había muerto y así como... Y me dejó pensando de que, a la madre, si la Herrera es mala... Y si el otro vato es malo, sí me dejé pensando, ¿qué iba a pasar? Bueno, para el último capítulo, pero pues ya en el último capítulo sale que no... Ah, sí, obviamente, pero esto salió antes, pero entonces sí... Uh-huh. Yo fui a una reunión con unos amigos el fin de semana pasado y también estaba platicando con un compa de Mandalorian y también me dijo de que, güey, la Herrera, o sea, se fue y ¿cómo sabían de que la chingada? Yo dije, pues... Supuestamente estaban rastreando al R5, ¿no? Sí. Y digo, no, pero piensa en la Herrera. Y yo digo, ah, la chingada, no pude dormir esa noche. Fíjate que, y ahora hicieron, el día vi un meme, pero con los de Bob Esponja, ¿no? Y que aquí está la fila para que todos le ofrezcan una disculpa a la Herrera. Todos antes, más de ella, ¿no? Muy pero, bien, pues, ahora sí, vamos a hablar ya del episodio, gran final. El miércoles estaba increíble, o sea, ayer estaba de no manches, ¿cómo pueden hacer algo tan, tan hermoso? Pues también, denle, también a ver, denle, porque yo voy a fangiliar, denle, si a ver. Si lo pudieras describir en una palabra, vendría siendo algo así como... Perfecto. Excelso. Sí. Orgásmico, insisto. Épico. Muy satisfactorio. También. A ver, pues denle, a ver, ¿de qué trató el episodio? Híjole. ¿Quién? Bueno, nos quedamos en que Din Djarin estaba atrapado en la... Los emboscaron, se sacrifica para que todos puedan escapar. Y es atrapado, ¿no? Y lo llevan amarrado ya sin armas, lo llevan amarrados estos... Como puerco. Estos... ¿Cómo les llaman? Beskar Troopers. Sí, son los Beskar Troopers. Acepto tu concepto. Tu término. Lo llevan y y güey, se escapa, obviamente, lucha... como buen mandaloriano. Pero obviamente como no tiene armas, pues sí está batallando y está peleando. Se me hace... ¿Mande? ¿No te encanta la parte de esa donde ya le iban a partir a su madre y sí, luego llega y dice, no. Justamente, a pesar de que se estaba defendiendo bien, hubo un punto en que estuvo a punto de morir y llegó Grogu al quite, ¿no? Y recordemos que Grogu ahorita está piloteando este como robot, como droide, como... Uh-huh. Como Krang, pero chido, o como... Está usando exoesqueleto. Exactamente, está usando su mini Mazinger. No, es más bien un Pat Labor, ¿no? Porque los Pat Labor se metieron aquí en el pecho. Pues llámalo lo que quieras, su Valkyria, su Mobile Suit, su Gaimelev, su... Es un robot, está metido en un exoesqueleto que le da fuerza, ¿no? Y humedad, es un humanoide. Humanoide. Yo sí me mojé. La neta estuvo bastante chido. Y ya ahora sí se va a enfrentar al malo maloso, ¿no? Están buscando a Moff Gideon. Están buscando el centro de comando. Pide ayuda. Confía en un astro... ¿Cómo le llaman a estos colosos? Astromech. Eso, gracias, coloso. Es mecánico astro. Exactamente. Y va ya R5, baja. Y ya se va a hacer popular ese robotillo, ¿eh? Ya es que sí, ninguno, sí, ninguno es popular. Nunca, no, cuando ninguno de esos ha sido popular. No, R2 no y Citripio y ya. Y todos los demás son donadies. Pero este ya. Es más, el K2, el K2 es más popular. Figura de acción ahora que salió el episodio, el día siguiente, ya está en el juguete para que lo compres. Sí. Sí. Fíjate que lo que te, ahí te va el detalle. Creo que por aquí, en esta parte, tengo los de Super 7 empezaron a sacar unas figuras Jumbo, que son una réplica exacta de lo que eran las figuras Kenner de antes, ¿no? Pero en 12 pulgadas y con un empaque gigantesco. Entonces, parece una parodia, ¿no? Pero se me hicieron simpáticos. Y el de los primeros que empezaron a sacar fue este Astromech, el R5. Y dices tú, ¿por qué? Y luego ya empezaron a buscar un poquito de background y dices, ¿cómo le hicieron una figura de acción a una, a un robotito que salió, o sea, unos segunditos y se descompuso la madre, güey? Y no obstante eso, güey, se tenía como que ese pequeño olor, ¿no? De ser popular. Y no me dejas mentir, el IG-88 también. Pero esta serie de Mandalorian ha hecho lo mismo, lo equivalente a que hace Quentin Tarantino con todas las estrellas fallidas, ¿no? O ya en declive. Y las vuelve a levantar otra vez. Y volvió a levantar y darle una representación digna de lo que a lo mejor no tuvo en su tiempo. Ese droide elige, pero ahora elige 11, ¿verdad? Pero es el mismo robot, a final de cuentas. Y ahora el Astromech, ¿no? O sea, y ahora ya es el favorito de todos y está desplazando a Arturito para, pues... Pues es que hemos visto otros que sí son populares. O sea, R2 y Citripio. El Bebocho, saludos al Daggett que me lo recordó. El Bebocho, por ejemplo, pues está bien. Es que en el universo siempre hemos visto un montón y eran puros, pues, genéricos. Un personaje genérico. Y ahora que tiene la batuta y hace cosas como que, ah, wey, te lo compro, sí, sí, sí, es popular. Sí, oye, sí, lo empezaron pero, a pero... Corrígeme si estoy equivocado, pero dijiste que el R5 era el que iba a comprar Luke, pero siempre no lo compró. Sí, porque, se estaba, porque estaba chafeando, ¿verdad? Pero no es que se descompusiera, güey. Ya acá en el Mandalorian vuelve a hacer lo mismo, güey. Y la mecánica, que se me olvida el nombre, explica por qué, porque es un robot cobarde. Sí, okay. Que se descompone solo. Se descompone solo cuando, o sea, le da la... El mismo se truena. Sí. Le da la ansiedad, güey, y se... Bueno, bueno. Y se laguea, güey. Y fíjate otra cosa que me encantó de Mandalorian, de que le empieza a hablar el Astromech y le dice Dean, dice, discúlpame, es que... No te entiendo, o sea, no hablo binario. No hablo binario. Ah, no hablo binario, güey. Sí. Todo con madres. Sí, estuvo genial, güey. Pues... Porque, o sea, nunca explica por qué, o sea, todo el mundo, o sea, te y así como que, no, Artu, no vamos a ir, vamos a visitar a un viejo amigo. Y así como que, chinga, ¿cómo le entiendo lo que dice? ¿Estás de acuerdo que tener en la mente el código binario y estarlo, ay, no sé, asimilando, traduciendo al... O sea, Neto, es una serie de el que tú quieras queda corto, cualquier idioma que quieras contra el binario, cabroncísimo. Yo creo que es similar al código Morse, güey. Ya creo también, ¿no? Ya lo puse ahí. Bueno, nomás recapitulando, se arma el plan. Bo-Katan va liderando a los que están en tierra, están esperando al backup, porque mandaron al tal Wolf a usar la nave grande como señuelo y mandar todos los mandalorianos a atacar y recuperar Mandalore. Y mientras eso pasaba, pues Din Djarin es capturado, ¿no? Se escapa, le ayuda con ayuda de Grogu y tiene que buscar el centro de comando. Entonces le pide ayuda a R5 para que le vaya diciendo dónde está. Le pasó el mapa y después de pasarle el mapa encuentra en el centro de comando y se da cuenta que está custodiado por estos, ya dijimos, ¿no? Beskar Troopers, ¿no? Que tenemos, pues, dos por cada nivel. Y le dice, me los vas a ir abriendo conforme te vaya diciendo. On my command, le dice. Pues el primero. Y pues ahí vemos cómo se empieza a rifar. Toda esa secuencia que se empieza a agarrar a chingadazos. Porque aparte tienen diferentes armas. Eso es todavía mejor. O sea, y le dice... Hay una parte que le dice a Grogu. Le digo, necesito que seas fuerte o que seas valiente. Algo así le dice. Ajá, necesito que seas valiente. Va a estar complicado, pero bueno. Y empieza a aventarse el round con todos. Obviamente, hay unos monillos, hay unos estos que siempre me caían gordos que salían en Star Wars. Estos como carritos chiquitos. Zapatitos, ¿no? Ajá, ahí les puse la imagen. Y que empiezan a molestar a R5 y se defiende, ¿no? Está padre. Ah, pues se echa uno y luego vienen todos los refuerzos, ¿no? A molestarlo. Obviamente sabemos que sí llegan al final. Encontramos lo de los clones. Que me gustó eso. Me encantó eso de los clones. Ajá. Delicioso. Sí. Me asusté porque yo pensé que se iban a despertar y que entre todos se los iban a agarrar. Pero bueno, ajá. Se encargaron de esa parte. Por fin sale Moff Gideon y empiezan a pelear, ¿no? Recordemos que Din Djarin sigue sin tener armas. Solo alcanzó a robarse un jetpack de uno de los troopers. Y que curiosamente es compatible y funciona. Bueno, ahí va la netiña. Y empiezan a pelear, ¿no? Obviamente hay desventaja. Pero eso no es lo peor. Es como que dices, bueno, lo esperaba, va a suceder. Y de repente salen estos otra vez con los, ¿cómo se llaman los colorados? Los pretorianos. Los pretorianos salen los tres y se encierran con el Grogu solito, güey. Cuando pasa ya me estaba comiendo las uñas. ¡Ah! Sí, pero luego toda la imagen, cómo se ve Grogu así todo descompuesto. Dices tú, oye, pero también Grogu tiene lo suyo, ¿no? O sea, pero ¿cómo te lo plantean? O sea, también te tiene... Digo, la animación del Grogu sí me deja mucho que desear. Vas, Neto. Güey, es que tiene razón Neto, güey, porque... Cuando se baja del tubo se ve feo. A la velocidad que mueve los pies y lo que se mueve es de que hay un pinche popo, ¿cómo se dice? Puppeteer. Un titiritero atrás, güey, como que moviéndole los pisillos así un chingo y se mueve muy despacito, ¿no? Como topollillo. Hace cuenta. Pero no importa, güey. Pinche episodio delicioso y orgásmico. Hay una parte, justo en esa escena... Es una escena muy fuerte para mí porque se ve que quiere cuidar a su hijo y se lo llevan, pues, o sea, se lo encierran allá y dice no, y se avienta y donde se quiere aventar, el otro no lo deja y lo agarra y es como una impotencia de que no puede ni vencer al malo ni ir a proteger al Grogu, ¿no? Esa parte mí también está... Espérame, pero es que te brincaste, es una escena que me pareció deliciosa. Dale. Cuando los Beskar Troopers van así en subida y luego los mandalorianos van de bajada y se dio tipo Braveheart, como corazón valiente, hace cuenta que pa, pa, pa. Y me dice la doctora Colosa, me dice, es que no distingo lo que es que no tienes que distinguir, o sea, no sabes de dónde te va a tocar, ¿verdad? Así como en corazón valiente, hace cuenta, ¿no? ¿Sabes qué? Que no me ha pasado un sentimiento así en Star Wars desde Rogue One. Donde había un episodio, donde había batalla, bueno, incluso también pasa en El Regreso del Jedi, que hay una batalla en el espacio y otra a nivel de la atmósfera y otra a nivel del piso, ¿no? Sí. Y aquí de que estaban bien enganchados, porque igual, como habíamos comentado en los episodios anteriores, estás presentando los demás Mandalorias, incluso Din Djarin y Grogu no fueron tan protagónicos como fueron en los otros episodios. Uh-huh. Para darle paso a que los demás se presentaran y darle importancia a esos, desarrollar esos personajes. Y luego tienes una batalla que está pasando en el aire. Sí. Y luego pasas abajo y estás cortando entre una y otra y dices, ah, güey, te enganchas en una y luego, ah, sí, cierto, está pasando es otro. Ay, está pasando es otro. Es una belleza cinematográfica increíble, muy bien pensada, muy bien escrita por parte de Jon Favreau. Donde no dejaba de sorprenderte a pesar de ser Star Wars. Nunca habíamos visto una batalla con jetpacks en el aire. Ajá. Al mismo tiempo que otro vato estaba... Este güey se va a suicidar. Sí. Es más, yo empecé a sospechar a ese cabrón que era el espía. Porque digo, váyanse, yo me quedo aquí. Y digo, este vato va a valer pito, pero no. Sí. O sea, estaba... Y luego dices, es una operación suicida, y que, pero no. Y que el otro estaba dudando para dejarlo también. Sí, porque dices, esto está muy sospechoso. Y luego que al final de cuentas, ni la Herrera, ni ese vato, ni o sea, todos los Mandalores en realidad estaban en la misma página. Sí. Y el hecho de que te hagan dudar, y luego que te enganchen, y luego que estás viendo la batalla aérea de los Mandalorians contra los Beskar Troopers, y luego estás viendo la batalla arriba, fuera de la atmósfera con el tico y que dejaron con el anzuelo. Y luego abajo, en la batalla muy, muy, muy... O sea, entre más bajas el nivel era más personal la historia. Y estabas Din Djarin y Grogu contra los petroleanos. ¿Cómo se llama? Perdón, los petroleros. Los petroleros esos. Petroleanos, ¿no? Los petroleanos, o sea, entre más bajabas del nivel, de la altura, era más íntima la historia y era igualmente de importante y de épico sí. Conforme bajabas esa pirámide. Entonces, cinematográficamente hablando, en el sentido de la historia, de los personajes, del guión y de todo, está todo tanto muy bien editado, tanto muy bien la cascada de la importancia, y entre más íntima era la pelea, era más poderoso el núcleo de lo que estaba de por medio. Era así, y cuando Grogu empieza a hacer sus mamás, empieza a brincar igual que Yoda en el episodio 3, yo estaba de que súper, ¿cómo decirlo? Sí, yo estaba bien pinche mojado y estaba todo salpicado y la madre, o sea, no mames, era una belleza de Star Wars que no había sentido yo desde Rogue One, en ese sentido. Órale. O sea, una chulada, yo estaba de que... Y fíjate que el autor coloso todavía me dice, oye, y o sea, cuando Axe Wolf va de picada con el Star Cruiser y dice, ¿y por qué no se sale por una de esas ventanas? Acto seguido el vato, ¡papá! Y se va, o sí. sea, eso, yo pensaba, realmente como lo que dice mi carnal, que pensaba que se iba a sacrificar, pero dice, no hay necesidad. No hay necesidad. Oye, volar, cuando iba subiendo coloso, ¿no te recordó el Rocketeer? Se veía fregón en la tormenta y todo subiendo, se veía increíble. Sí, y sobre todo la toma esa, donde se ve la perspectiva del casco, entonces dije, eso lo usaron en el primer episodio, y lo usaron dije, o sea, me gustó bastante. Tiene razón, otra cosa, aparte de la perspectiva de primera persona, el hecho de que pongan la cámara, a mí me gusta mucho que pongan la cámara en el vehículo, en el jetpack o en lo que sea, porque te aterriza más en la realidad, y es lo que hizo también la película. Te da un sentimiento como de prisa, como de urgencia, ¿no? Como que ya, quiero llegar, o sea. Sí, no, y aparte de que estás con el personaje, es lo mismo que hicieron la película de The Batman, que pusieron mucho las cámaras dentro de los, bueno, al lado, afuera de los vehículos. Pero montado sobre... Ándale, montado sobre el jetpack, viendo hacia abajo y viendo hacia arriba, y te da un sentimiento tanto de que estás presente y de un sentimiento también de caos. Dentro de la misma acción, ¿no? Sí. Entonces, no, es esa. Estaba lleno que, por más que yo dije, va a pasar esto, no, o sea, no tenía tiempo ni de pensar de qué iba a pasar, porque no dejaba de sorprenderte. Y me gustó mucho que fue un episodio corto. Ya es que mucho en el episodio anterior que no, que debe ser de una hora para que no nos deje de sorprender, pero no, o sea, nos mantuvo ocupados y cada segundo. Lo logró. No se desperdició el tiempo. Güey. Exacto. No. Lo que dice Coloso tiene razón. Yo me enfoqué en la batalla de Din Djarin, pero es cierto. O sea, Moff Gideon mandó los TIE Interceptors y los TIE Bombers a acabar con la flota de los Mandalorianos. Y por eso fue el tal Wolf a dar el pitazo de que bajen todos y dejamos nomás esta nave como señuelo. Y alcanzó a escapar. ¿Cómo se llama la chica? Lady Chris. ¿Bo-Katana? Ajá. Alcanza a escapar con los mandalorianos que habían ido en el primer intento. Y le dicen, sabemos dónde podemos ocultarnos mientras. Y los llevan a una parte que también está muy padre. Se organizan. Y realmente ya sucede el ataque que platicaron, que es endemoniadamente épico. Tanto la batalla en el cielo de la nave sota contra los TIE Bombers y los TIE Interceptors, todos los mandalorianos bajando de picada contra los Beskar Troopers. Es lo que justamente lo que dicen, es como estas batallas de cruzadas, de que sucedía, que vimos tanto en películas de cruzadas anteriores como, no sé, güey, ¿te acuerdas la de...? Como la de 300, ¿sabes de cuenta? Ándale, exacto. O incluso también lo hemos visto en Game of Thrones o Robin Hood y la de Corazón Valiente. Todas esas donde se representa. Es lo mismo, pero tipo Star Wars. Y está increíble cómo funciona, ¿no? Ya regresando a la batalla, vemos que todo está perdido. Afortunadamente llega Bo-Katan a hacerle el paro a Din Djarin. Y vemos que Grogu pues se ha podido como que tratar de evadir a los pretorianos, ¿no? Cuando llega Bo-Katan le dice, ve y rescata al niño. Ve y rescata a tu hijo. Y ya va, y entre los dos pues ahí se dan, se ayudan. Es increíble ver que Grogu no ataca directamente. O sea, de hecho, es muy defensivo. Su tipo de ataque, o no sé cómo decirlo, su forma de defenderse o de moverse es muy defensivo. y lo vemos utilizando la fuerza. Y eso es increíble. Es la coreografía que hay entre Din Djarin con los pretorianos, que obviamente son como que lo mejor de lo mejor, con estas armas son, también que están bien locas. Y ándale, son casi Sith, exacto. Y hay varias ocasiones donde está a punto de que se lo lleve, lo carga el payaso. ¡Cállese! ¡Quítese! Ándale, el Grogu defendiéndolo está... Toda esa parte está increíble cómo funciona. O sea, no quise darles tantos detalles para que lo vean, aunque supongo que toda la gente ya lo vio. Pero es que refuerza mucho la dinámica entre ellos dos. Sí. O sea, ya eran fuertes, pero juntos son más poderosos aún, ¿no? O sea, y pues la mancuerna, ¿no? Exacto. Y ese, o sea, yo no lo vi venir, pero, o sea, cuando van de picada el Star Cruiser y la manera como se ejecuta absolutamente todo, o sea, hay un meme de eso que me encanta, como el uso, lo que bien dices, el uso, cómo usó Grogu la fuerza. En ese momento hizo ese pequeño domito, como lo quería, no sé, Sue Storm en los Cuatro Fantásticos. Ándale. ¿No? O sea, yo nunca he visto a alguien que haga así eso en la fuerza, porque se los iba a cargar el payaso. Y me acuerdo que hay un meme como de eso, porque es también Ezra, el de Clone Wars, también es no, el de Rebels, tengo entendido, o sea, y, o sea, en ese meme del de Malcolm, ¿no? De que, mírenlo, él protegiendo a su familia, no como el señorito Erra. No lo hago porque me viene ansiedad, una madre así, ¿no? Oye, esa escena tenía varias cosas, porque si te fijas, la interacción entre cómo están atacando a Moff Gideon es muy buena entre Din Djarin, porque es un como un toma y daca entre todos. Me acuerdo, hay una escena donde se avienta de rodillas, el Din Djarin dispara, a Bo-Katan le destruyen el sable negro y como que le revientan la mano, le quiebran los huesos de la mano. No sé, esa da la impresión. Si te fijaste, Moff Gideon traía su traje de Beskar, pero era robotizado, güey. Le daba no sé super fuerza. No darles ahí el spoiler, pero es robotizado y cada que se movía se oía el movimiento. Sí, robot, o sea, sí. Por eso Din Djarin no pudo con él en esta ocasión, porque en la ocasión pasada, pues sí se dieron ahí chido y ganó Din Djarin, pero ahora con el traje modificado. Pues sí, las traía de perder. Y aparte que no tenía armas, las traía de perder. Pero hay una parte entre que van, atacan y vienen. Decía mucho. Perdón. Es que la doctora decía mucho, ay, si está bien viejito, ¿no? ¿Cómo va a poder con él? Ah, ya, te explicaste, ¿no? Con el sonido, exacto, con el sonido. Y no, y movimientos, hay una vez que da un puñetazo en el piso y impactante. El piso, sí, rompía o agullaba el piso. Exacto. Y decía que, sobre todo eso, que se puede utilizar la fuerza, ¿no? Pero te digo, hay esa secuencia donde están peleando tanto Bo-Katan con Din Djarin y Grogu, ahí entre los tres están peleando contra él. Toda esa secuencia previa al final, o lo que ya dijo Coloso, es increíble. Es como un toma y daca de que voy, no me dejo, pero también recibo daño y ahora entro yo al quite. Se están protegiendo, o sea, el cuchillito, el escudo que trae Bo-Katan y Grogu quitándole el arma, etcétera, ¿no? Cuando se da la explosión, dije, ay, no le va a pasar nada porque está cubierto en Beskar. O sea, dije, ay, no le va a pasar nada, pero que empieces a ver... Pero no tiene el 100% de su cuerpo cubierto. Pero, no, y aparte te das cuenta de la magnitud de la explosión. O sea, dije, ay, va a ser una explosión. No, o sea, se hace chicharrón todo el mugrero. Imagínate. Y se vuelve incontrolable porque luego rápidamente corre Din Djarin a proteger a Grogu y también Bo-Katan saca el escudillo horrible, pedorro. Con el escudito. Ajá. El pinche plato, ¿no? El escudo. Exacto, dije, ay, o sea... ¿Qué va a pasar? O sea, lo van a cubrir entre los dos y ves viendo que la magnitud, dices, no, esto no va por allá, y ves la magnitud y ya pasó. Justamente, justamente en ese momento cuando empezó a hacer eso, yo dije, que pinche Grogu mueva el fuego con la fuerza, va a estar bien mamón. Y justamente fue lo que pasó y yo dije de que no mames, qué delicioso episodio. Por mi mente nunca pasó eso, por mi mente jamás pasó eso. Y cuando veo que sucede, yo me quedo así con la boca abierta. Sí, hay una escena que, digamos, para mí era, digamos, similar a esta, que fue precisamente cuando Kylo Ren detiene el blaster, que era en teoría un cañón, que lo detiene y ahí lo deja el vato como si nada y haciendo otras cosas. Se me figuró ese nivel de poder, güey, o sea, que se supone es inferior al de Darth Vader. al menos el de Kylo Ren. Uh-huh. Pero sí, cuando sale Grogu ahí en medio de los dos, ahí cubriéndolos como si fuera su Storm, sí, se ve chingoncísimo, güey. Y dije, ay, bueno, ya se acabó la explosión. No, seguía la pinche explosión y más explosión y la chingada. Dije, este güey se pasó de lanza. Y ya nomás se sienta tantito cuando acaba. Oye, sí, y bueno, ya todo lo demás es todo el final que estuviéramos buscando, ¿no? Todo, pues todo, ¿no? O sea, la forja que vuelve, los honores que hacen ahí. No quisiera decir esa parte del final. De que, ya ves que bautizan a el morro que no pudieron haber bautizado en el otro episodio. Y luego quieren que Grogu también dice, no, pues que necesitamos que sus padres y quién sabe si vivan y bueno. Era muy pequeño para decidir. Y que no, ajá, exactamente. Entonces, pues, pasa algo ahí sí no lo quiero decir. Pasa algo que dices, era lo que faltaba, ¿no? Hacerlo oficial. Yeah. Y no lo pueden hacer porque no puede hablar, ¿no? Entonces sí. sigue siendo un expósito. Es aprendiz. Ándale. Es aprendiz. Y órale, pues llévatelo en las aventuras para que aprenda. Porque no puede hablar. Y como no puede hablar, pues no puede decir el credo, ¿no? Es muy joven para hablar. Y tiene como 50 años. ¿Cuántos años tiene el Grogu? Ah, bueno, 50 años. Para él, sí, sí. Sí. Entonces. Oye, pero fíjate que a lo mejor, o sea, bien dijiste, o sea, fue un cierre perfecto, que si por nosotros fuera, pero ya te vienen platicando así, no la primera temporada porque nos dejan hypeados, pero en la segunda temporada fue un cierre muy bueno, que dijeras, bueno, van a dividir caminos y va a empezar por otra lado, pero como vemos que realmente sí son mutuamente necesarios. Ajá. Este también fue un muy buen cierre. Pero lo cual me lleva a pensar, fue un muy buen final porque también todos quedan satisfechos, ¿no? También hasta los habitantes de Nevarro. Y a veces había una demanda ahí por el jefe Griff Karga, ¿no? Y el gran magistrado Griff Karga. Y pues sí, lo satisfacieron con ese lado. Pero antes de cuando estaban solicitando partes del IG-11, ¿verdad? Que decía, el Grogu llegó a mencionar, a grutar algunas palabras, tipo guismo, ¿no, güey? Sí. Así como, casi como, no, güey, o no sé cómo le hace, ¿no? O sea, algo así, y dices, ya queremos ver la próxima temporada, ojalá la próxima temporada, no sabemos. No sabemos. Va a haber película por lo pronto. Exacto, va a haber una película. Va a haber una cuarta temporada, porque ya dijeron que ya estaba escrita la cuarta temporada. Mames. ¿Quién sabe? Pero sí, chécalo, ya anunciaron que ya estaba escrita la cuarta temporada. En teoría va a haber una película, no sé en qué momento, pero va a haber una película que va a juntar a Ahsoka Tano, a Din Djarin y lamentablemente a Ian McGregor con el personaje Obi-Wan. ¿En serio? No puede ser. No sé cómo. No puede ser, porque el Obi-Wan que sale en la serie es el Obi-Wan joven. Y falleció, o sea, esto estamos hablando que es después del regreso de Jedi, ya era un fantasma. Exacto. Pero sí, eso dijeron, que la película iba a estar con estas tres series. No, a lo mejor lo que sí van a tocar es ya ves que pasan en las series, ¿no? Más que una continuidad. Puede ser, eventos que suceden en la serie, pero también tocaron el tema de que van a sacar esta nueva trilogía con Rey Skywalker, ¿no? Y pues, a lo mejor ahí lo van a meter con calzador, y obviamente Din Djarin, pues, o sea, a Grogu obviamente lo pueden meter fácilmente. Yo espero que no. Yo espero que Mandalorian lo mantengan limpio y alejado de los Skywalkers lo más que se pueda. Entre el Mandaloriano o Din Djarin y Rey Skywalker hay bastantes años. Sí, por eso, Grogu puede que sí sobreviva, pero claro. Din ya no creo que esté en condiciones de pelear, quizá retirado ahí, no sé, pero pues ahí les puse una imagen del final. Hay un meme de esa imagen, por cierto, en una casita de Infonavit. Renita García. Todo lo que es el final es como el final feliz que todos hubiéramos esperado, deseado. Es como un final perfecto. Para mi gusto es un final perfecto. No sé si vaya a haber una cuarta temporada, pero lo que sí ya avisaron fue eso, precisamente la película, que quieren alinear todo lo que está ahí en Disney Plus, pero no sé si vaya a dar un final o no. La verdad es como dicen, ahí quisiéramos más de esto, ¿no? Si va a mantener este nivel y nos van a decir que va a haber aventuras, más aventuras de Din Djarin al lado de Grogu, yo quiero de eso, ¿no? Claro, claro. Pero como dices tú, si hubiera sido final de serie, de temporada y de todo, es un final muy, muy bueno. Uh-huh. Es un buen también pausa en estatus de la película que viene. Y como que dicen, bueno, tú te quedas aquí, ya vas a vivir aquí, vas a tener aventuras, vas a hacer esto. O sea, jala. Sí. Ata todos los cabos. Uno se queda con hambre, ¿no? De que estuvo chido el buffet, pero que ahora quiero más, ¿verdad? Quiero el postre, quiero ver qué. ¿Qué más me puedes ofrecer? Sí, yo creo que sí, después de la película yo creo que van a ver la recepción de la historia y después ya, como dices tú, yo creo que hay historias para temporada 4 y yo creo que para temporada 5. Pues, sí, por lo menos tienen que sacar dos temporadas de Ahsoka, güey. Ay, bueno, a ver qué pasa con eso, ¿no? La verdad es que no hagan tanto revoltijo. Esto está muy bien así como lo hicieron. Queremos más de esto. Y pues a ver qué pasa. Ahora, también, como dices, a lo mejor estaría chido ver el futuro de Grogu. También. Uh-huh. Pero bueno, entonces, calificaciones, muchachos, de esta temporada. 12. 5 de 5. Sí. 5 Vescas de 5, cabrón. Sí, este episodio estuvo delicioso. 5 mitosaurios de 5, güey. Ah, esa parte también. O sea, ahí, o sea, te digo, ataron todos los cabos. Pero hay mucha tela todavía de donde se pueda cortar, ¿no? Porque se comunica, cierto, güey, o sea, con la fuerza. Con la fuerza se comunica Din Grogu en ese momento, Din Grogu con el mitosaurio, cabrón. ¿No? Sí. Mitosaurio, no sé cómo se llama. También se da el cierre de que no se necesita un sable oscuro para liderar a los mandalorianos. Va a volver a existir Mandalore. No sé, güey, o sea, ahí las posibilidades son ilimitadas, güey. Se pueden hacer tantas cosas como han dejado las cosas ahorita. Pero bueno, vamos a ver. O a lo mejor dejar descansar la historia de Din Djarin, o sea, como puede decir, perfecto, y vivieron felices para siempre, ¿no? Y vivieron muchas aventuras, ¿no? Pero esa es otra historia, ¿no? Este tipo de historias sin fin. Y empezar a enfocarnos a otros mandalorianos o otras especies, ¿no? O sea, claro, puede ser. Otro personaje, sí. Claro, yo tendría problemas si Bo-Katan sea la protagonista de la siguiente temporada y de repente, de que a mitad de temporada, hoy ocupo a Din Grogu y a Din Djarin para que venga para acá. Pues estaría chido. O que se inventen a otro. Ya ves que el huerco este que, o sea, alguien, un donadie y que le hagan a alguien, ¿no? Por ejemplo, el huerco este que le lo bautizaron otra vez. Que a lo mejor pasen los años y se hace grande y ahora él, no sé, algo le toca hacer en Mandalore, no sé. Puede ser. Que se inventen también un personaje nuevo, no tendría. Un mandaloriano nuevo no tendría problemas. Ay, pues es que si regresas a Grogu y a Din Djarin, pues, o sea, no mames, es que es como que un must, como que algo que aportes. Claro, claro, o sea, y aparte, lo padre que se ha demostrado en esta temporada es que aunque la temporada o el protagonista es Din Djarin, te muestra que no necesariamente tienen que ser ellos los principales en un episodio para que funcione, ¿no? Exacto. Porque en varios, Bo-Katan hizo lo propio, ¿no? Es claro. Pero, en fin. Ahí está, pues ahí quedó. El final de temporada, muy bonito. Si usted no ha visto El Mandaloriano, vaya a verlo. Y si ya lo vio, vuélvalo a ver, porque está muy chido. El porqué de los clones está genial. Sí. Ah, cierto, güey. Épico, güey. Reconectó al primer episodio de cuando andaban buscando al porque estaba secuestrado el morrillo y por ese profesor. O sea, es un círculo completo, muy padre. También. Hey. Te digo, ataron todos los cabos, no se les fue nada. Pero bueno. John Favreau es un genio. Ahí está. Pues que le den más. Bueno, ahí quedó el Mandaloriano. Va y disfrútelo. Y ahora sí, Coloso, dinos por qué nos pusiste a ver una película de un hombre musculoso en taparrabos. En lo que hacen la presentación del tema de hoy. Ese pipí. No huyas con hijo. Ocupate. Siempre que falta, que es presentarlo, se va. ¿Se fijan? Sí, es que yo nomás llego a los chingazos, güey. A ver, carnal. O sea, Yo quería hacerles recordar, y no nomás a nosotros, sino a todos nuestros podescuchas, nuestros bellísimos podescuchas, es estas épocas tan más sensibles, más sencillas, ¿no? Donde, no obstante, teníamos ya precedentes, bueno, no, este es precedente de He-Man, inclusive, porque He-Man salió en 83, pero en 82 tuvimos esta magnífica película, que el cual está también basado en un cómic, el cual creo que el autor, creo que es Howard, no les tengo el dato, es un Howard, que era también amigo de Howard Philip Lovecraft, pero ese no es el punto, el cual derivó de unos escritos, la cual Marvel adquirió sus derechos por ahí de los 70s y detonó en esta grandiosa película protagonizada por nuestro... roble austriaco de oro, ¿verdad? O sea, en su primer gran protagónico, en el cual narra las historias de un sujeto de Cimmeria, que pues nos mete en esta historia de crecimiento y de venganza, ¿no? Lo que es capaz un hombre de lograr su cometido en el mundo. Esto obviamente pasó hace como 10.000 años, tengo entendido. No sé en qué punto de la historia se establece, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero? Ni más ni menos que al clásico de John Milius, Conan el Bárbaro, de 1982, protagonizado, ya como mencioné anteriormente, como por Arnold Schwarzenegger, escrita por Robert Howard, es el autor de Conan el Bárbaro, ¿verdad? Con un guion de John Milius y Oliver Stone, el cual pues nos extrae esta historia de este bárbaro, ¿no? Que el cual ha sido salvajemente arrebatado a su familia, y él mismo pues lo llevan a un punto donde lo empiezan a tratar como esclavo, y te explica la historia de esta persona que nos hace entender que en lugar de mover un molino muy pesado, te puede poner así con la masa muscular de Arnold Schwarzenegger, ¿no? En vez de ponerte súper flaco, ¿verdad? Y desnutrido, ¿no? Es pero pues, en fin. De eso va el tema de la semana, ¿no? Queremos tocar este tema de películas de machos para muchos. Oye, Coloso, yo no había visto la 1, ¿eh? Tienes toda la razón. Yo la que vi fue la 2. Pero bueno, esta película tiene puntos que me gustaron, sobre todo puntos de la producción. No, ni siquiera eso, neto, no está dentro de mis gustos. La producción, me encantaron los escenarios que manejan, güey, o sea, todos esos escenarios, como pues la parte de los castillos, templos, que sí se ve como viejo y que no hubo tanto dinero, pero funcionaban. O sea, fíjate que tenía, o sea, fue filmada en España, tengo entendido, ¿no? ¿En dónde? Sí, eso fue en España. Ah, órale. Sí. La parte esta de las torres, de la serpiente, las peleas de a caballo. Empieza muy cruel, güey. La neta, al principio dije, ay, sí, ¿por qué estoy viendo esto? Te platican de Conan desde el morro, que pues llegaron unos como bandoleros a acabar con una villa, que es donde vivía el Conan, que era niño. Y le platican sobre Chrome, que siempre dice, oh, por Chrome, que es el dios de él, el poder del acero. Si te fijas, es un dios nórdico, güey, porque saca el Valhalla, sí, y menciona, exacto, varias cosas. Justo. Y pues fíjate que empieza un poquito tipo, me recordó un poquito la, no sé, como Superman. Hay un anime parecido ahorita que está de moda, se me olvidó el nombre, si estuviera aquí el Watan me diría, ay... No, ahorita me acuerdo. Está, bueno, en Netflix, pero es así, pues, alguien que pierde su familia. El caso es que me recuerda con pues ya es que empieza con la plática de su papá y Conan, ¿no? Y Vinland Saga. Y como no debes de confiar en nadie, ¿no? No puedes confiar ni en los enemigos. Sí, o sea, y lo mete como que en contexto, ¿no? De la historia, ¿no? Y decirle, y lo pum, pasa esto, ¿no? O sea... Y le matan a su familia, ve cómo decapitan a su mamá, o sea, enfrente de él, ¿no? O sea, bien increíble. La escena está pesada. Oye, que he escuchado por ahí una anécdota de que el niño que interpreta a Conan, güey, es un actor español. ¿Es correcto? Se llama Jorge Sanz o algo así. Y hay una anécdota que dicen que pues lo cuidaba mucho su familia, ¿no? O sea, iba su familia al set y todo ese rollo para filmar esas pocas escenas. Y sin embargo, que hay una parte donde su mamá, no sé cómo, la mamá de verdad, no la decapitan, no a la que decapitan, sino o sea, la mamá del actor, se perdió por ahí y un caballo por poco y le da una patada, güey, y la manda para Anca la Torre. Y luego él. Se da cuenta que cuando ven el metraje de esa parte, Arnold Schwarzenegger se está partiendo de risa, güey, al ver eso, güey. Y dice que el vato le agarró un chingo de odio a Arnold Schwarzenegger, güey. Dice, oye, ¿qué opinas de eso? No, hijo de puta, ¿verdad? O sea, se andaba burlando de mi mamá, ¿no? Porque pues, mi mamá tuvo este terrible accidente y todo eso, güey. Pero pues bueno. Bueno, ok, bueno. Pues básicamente platican la historia del morro este que matan a toda la villa. Y como dice Coloso, decapitan a la mamá enfrente de él y lo llevan como esclavo, güey. Y vive como esclavo. ¿Cuántos años te gusta? Pues bastante. 20 años. Por lo menos. Unos veintitantos. Unos 20 años. 20. Y ahí lo tienen en friega trabajando en un molino donde se vuelve mamey de tanto girar el molino. Y pierde las ganas de, pues, ¿cómo se dice? De libertad. Y lo convierten en un gladiador por sobrevivir. Y su amo no sé si le tuvo lástima o no sé, lo deja libre. Es que creo que ya no era negocio lo del molino, entonces dijeron, pues este auto puede producir más dinero si lo metemos a apuestas. Y Y fue lo que se fue enseñan, por allá. ajá, y lo enseñan a luchar y todo, pero llega un punto, lo llevan con maestros de artes marciales y todo. Bueno, eso es después de que ya se lo liberan completamente. No, no, no, porque no lo liberan, siempre trae cadenas y le enseñan a escribir y a leer. Pero siempre Sí, lo lo traen, leí. lo tienen amarradillo, incluso llevaban mujeres a su jaula, pero llega un punto en el que sí lo liberan, le dice vete, vete, y por azares del destino encuentra una super espada, y pues ya, ahora sí empiezan Y las con esa aventuras. espada termina de romper sus cadenas. Sí. Ajá, sí. Ah, bueno, mira, qué poético, Mephisto, no lo había pensado de esa manera. Que para él era la espada de Crom. Sí, exacto. Y él tenía que aprender sobre el secreto del acero, ¿no? Y Entendido. ahí empiezan ya sus aventuras, ¿no? O sea, realmente se junta con un, pues, ladrón, Sí. que es ladrón y es arquero. Sí, esa es la verdad, pero el de que, o sea, está bien padre la escena esa donde bien menciona a Josué, descubre la espada, porque empieza a encontrar lo que es su camino, ¿no? Su verdadera vocación, ¿no? Y empieza a revolotear esta idea en la cabeza de él, de la sed de venganza, ¿no? Y empieza su búsqueda por, ves cómo va a todos los mercados y empieza a ser así como que, así, ¿no? Como que ya entiendes, ¿no? Que está Sí, buscando, ¿no? pues tengo serpientes. serpientes. Sí. But that's one. Sí. Perdón, ¿te ibas a decir algo? Sí, no, de hecho, pues parte de los detalles que yo veo en esta película, de entrada, ahora que la volví a ver, dije, puta, o sea, es un peliculón, pero lamentablemente no es para las nuevas generaciones, o sea, porque sí es aburrida, o sea, le falta mucho tema, o sea, no se Híjole. diga diálogos, güey, no hay diálogo. Arnold Schwarzenegger en la primera película prácticamente no habla, güey. Es que, ¿sabes por qué no hay diálogos? O sea, porque es más, o sea, hay veces he llegado a pensar de todas las veces que he visto la película, que si le quita los diálogos a esta película y la deja solamente con el score de Basil Poledouris, o sea, la música te va llevando en escena con escena, no necesita diálogos, hay Ajá. veces. Sí. Exactamente. Y además, de hecho, está bien a propósito que hasta el minuto, no me acuerdo si era el 14 o el 24, Conan no dice ni una palabra, No, no dice. hasta lo viene, hasta que la volví a ver, justamente le puse pausa donde iba a decir algo y era en el minuto o 14 o 24, no me acuerdo. Y empieza a decir de que sí, destruir a tus enemigos y escuchar el lamento de las mujeres y la chingada. Pero ¿sabes lo difícil que es convenir una acción sin diálogos, con Diablo, solamente sí. concéntrale la mirada? Y aparte, con Arnold Schwarzenegger, que ese vato en ese momento apenas está empezando su carrera como actor, no era un buen actor, No, pero él estaba. ahí sí te saco de un detalle. La película de Conan fue la que lo catapultó o lo hizo famoso, pero antes de Conan hizo 5 películas. ¿5? No, sí, había hecho Hércules en Nueva York y había hecho Zeus, no sé qué, ¿no? El villano. Sí. Pero estaba empezando todavía estaba empezando como actor, es a lo que me refería. Lo agarraban por mamey. Exactamente, sí. Incluso pues los productores dijeron, si no encontrábamos a un Conan, lo teníamos que haber fabricado, porque ocupaban un vato de que es Super Mamey, y ahorita llevamos bien común de que, si va a ser Capitán América, o vamos a hacer a un nuevo Batman, o vamos a hacer a un Super, o sea, tiene que estar Super Mamey. Pero nunca se ha visto de que un físico culturista quisiera ser un actor. Había habido un actor en los años 50 o 60 y fue la inspiración para Arnold, pero nunca he visto a alguien con ese marco muscular y ese cuerpo para que quisiera ser un actor, hasta que Schwarzenegger mostró esa intención. Y no sé si era por su entonación o lo que sea, porque creo que su entonación todavía estaba bien, pero se hizo muy inteligente por parte del guión y por de que también Oliver Stone, como dijo Dr. Coloso, participó mucho en el guión. Y el director dijo, es que no ocupamos que este vato hable, necesitamos que todos los demás informen sobre el personaje conforme vamos avanzando. Y eso le da más misticismo. De hecho, a la chava, se me olvidó el nombre del personaje de la... Valerie. Uh-huh. Nomás le dice dos cosas, you are not a guard y no. Y el resto de la película no le dirige ni la palabra ni nada, y te tragas de que se enamoraron y de que vivieron y que uno murió por el otro y la madre. Es algo muy difícil de convenir en una película, de enseñar sin decir y sobre todo sin diálogos. Y más que tu personaje principal tiene muy limitado el número de diálogos, y que aún así tú sabes lo que siente y lo que está pensando. Ahora, fíjate que acorde a los escritos originales, ¿no? De donde empezaban a redactar, vamos a al pasado, pero creo que este personaje nació por ahí de los 30, tengo entendido, y lo publicé en una revista junto con las historias de H.P. Lovecraft, que se llama Weird Tales o algo así, tengo entendido, pero al final de cuentas, el personaje de Conan, como lo describían, nunca era un fisiculturista. Fue hasta que llegó la itineración, la representación de Frank Facetta, la cual le dio, lo catapultó y lo hizo la forma arqueotípica de cómo se vería un bárbaro. Uh-huh. Porque, o sea, si nos vamos a la historia, creo que la reciente película que le llaman el Normand, el hombre del norte, es más representación más acercada, ¿no? O sea, con un... no tan musculosos, a lo mejor fuertes, pero, o sea, más bien tirándole a flacos, porque no pueden comer 5 veces al día y la cantidad de proteínas que necesitan para tener la masa muscular de nuestro austriaco de oro, ¿verdad? Pero claro. Creo que tengo entendido que los productores vieron el documental de Pumping Iron y dijeron, güey, sí, vamos a agarrar a este vato y vamos a hacerlo algo, güey. Ahora, ¿fue primero el cómic que la película o al revés? Sí, el cómic es viejísimo. El cómic salió, digamos que la historia de Conan nació en 1930. Ok. O sea, ya la película salió hasta el 82, ¿no? Porque yo me acuerdo mucho que yo a Conan, o sea, yo había sabido que existía la película, pero yo no la había visto por razones. Pero en un viaje que hicimos a McAllen o a Corpus Christi o a Laredo, así del Monterrey 2.0, En una gasolinera nos bajamos que comprar refresco y todo, y en la estante de revistas yo sabía que existía la película de Conan y vi el cómic. Sí. Le dije, papá, pues cómprame este cómic, aunque sea un issue tranquilito, ¿no? Dije, pues cómpramelo, y me lo compró. Y nomás vimos de que al principio Conan así como que valiente, ¿no? Y empezó a abrirlo, estaba lleno de sangre y de decapitaciones y de la chingada, y termina con Conan así con la cabeza de un vato aquí. Y dije, güey, esta pinche... Yo no sabía nada de inglés en ese momento, tenía como 5 o 6 años, yo creo. y dije, güey, tengo que ver esa película porque, o sea, estaba más oscura de lo que imaginaba, ¿no? Fíjate que te, como dato curioso, o sea, ahorita que lo acabas de mencionar, ¿no? O sea, dices, es que ¿qué fue primero el cómic? Marvel adquirió, como mencioné previamente, los derechos en los 70s. Uh-huh. Pero si me preguntan, o sea, Conan... O sea, dicen, Spider-Man salvó a Marvel de la quiebra. No, al principio fue Conan el que salvó, porque técnicamente fue el de los primeros que vendieron los derechos para hacer una película de directamente de Marvel. Y es pues ahí les dio su buen tajo de porque pues Marvel pues ha estado al borde de la quiebra muchas veces, ¿no? Vamos a decirlo. ¿Se podría decir que entonces sería la primera adaptación de los cómics de superhéroes, güey? No creo, porque ya estaba Superman antes. Y luego Popeye. Sí, bueno, Superman el 78, bueno, Popeye es del 80. Hablando de Marvel, porque pues habían dicho primero. De Marvel sí puede haber sido el primero. Sí. El primero era Wesley Snipes con. Con Blade, ¿no? O sea, con Blade, ¿no? Entonces, bueno, hubo películas de Hulk, que de hecho hay que hacer un especial de eso en el Mocarro después, que fue el primer crossover con Thor y con Daredevil. Ah, sí, es verdad, y es el 78. Bien feo eso. 78. Tenemos que ver esas para... No, batallé para ver esto. Están bien sabrosas, pinches películas. Es un double feature. ¿La 2? Bueno, ¿las de Hulk o esta? Las dos están sabrosas. Bueno, esta película, pues es una aventura, pues no sé cómo decirle, medieval, mágica, de... Épica. ¿Cómo le llamas? ¿Sí? ¿Pues épica? Sí. Como dices tú, o sea, los sets que tú veías afuera se veían grandes y se veía muy plausible de que tú podías entrar a esos templos. Uh-huh. Los efectos y el valor de producción aquí es increíble. ¿Sí? Cada artefacto que tú ves en pantalla sirve para algo. Conforme a los recursos que había, o sea, los abrigos eran de pieles de animales. Todos los animales transportaban personas o carga. El molino que se montaba al principio pues tenía una función. Entonces todo estaba muy cuidadosamente procurado para que funcionara dentro del universo y que tuviera una función. Y los templos y los artefactos, la magia, todo eso funciona muy bien en este universo donde... O sea, tú ves de repente que llegan con el hechicero. Y dices, ah, no mames. Pero después ves que sus hechizos en realidad funcionan. Y luego ves el templo de Tulsa Doom. Y entras al templo y dices, ah, ok, como está afuera, está por dentro. Y lo mismo pasa con, como dices tú, con la esclavitud de Conan. Con todo esto. El valor de producción de la película es muy elevado. Y está muy... pues funciona la película en sí. Sí, ¿no? Totalmente. Sí, tiene su momento de inicio, de descubrimiento, de inicio, de que no es el mejor luego, va creciendo, se va desarrollando, evoluciona el personaje, le dan un propósito nuevo, en su primer intento de ir con Tulsa Doom fracasa grandemente, mago le ayuda, o brujo, hechicero, no sé cómo se llama su amigo. Mako. Mako le ayuda. Mako es el actor, pero... Perdón. El personaje no sé cómo se llama. No me acuerdo. Mako pero se llama el actor. Vuelve, le ayuda. El mago. El mago, nada más, sí. The Wizard, ¿no? Van y tratan de rescatar a la princesa. Ahora sí me encanta cuando se ponen esta pintura. No sé, hay batalla, hay todo, ¿no? O sea, la película funciona. Es completa, redonda. La película es muy, en cuanto a la coreografía de las peleas y todo eso, es muy práctica, obviamente, porque no existía el CGI en ese momento. Y cuenta con el récord de el stone de la caída de una mujer más alta de la historia, que eran alrededor de 50 y tantos metros. De ¡ala! Cuando Tulsa Doom le dice, "Gone, my child", y se deja caer. ¡Qué voz de ¿Es Darth Vader, güey? ¿Es Darth Vader? Es Darth Vader. Que también tenemos que ver mucho la complejidad del villano. Dice, sí, cuando era joven hacía esto y que la madre... Y que le empieza a decir a Conan de que la fuerza, o sea, lo más chingón no es el acero, es la carne, es quien empuña el acero, porque mírate a ti cómo estás tú, yo te hice. Y dices, güey, no mames, o sea, si tú extrapolas eso a la vida diaria, las broncas que tú tienes en el día a día y que tú los tienes que resolver, esas broncas te hacen a ti mejor persona. Te forman, sí. Y sí es cierto, de que dices, ¿cómo puedes culpar a las broncas que te hacen, que tú superas? Y dices, ah, bueno, yo pude superar este trámite, pude derrotar al SAT. Ya me pagó. Porque esos vatos me hicieron a mí que yo sobresaliera en cualquier adversidad. Entonces, es donde pisas la raya entre que si el villano en realidad es un villano o en realidad está ayudando a ti como personaje. Porque si el Conan hubiera tenido esa tragedia, no hubiera sido el Conan que queremos ahora, ¿no? Es correcto. Pero sí, es la música súper deliciosa, el concepto del villano contra el bueno y todo eso es algo que puedes aplicar a la vida diaria y esa película me encanta, yo siempre la veo cada año. Órale, no sabía. Pues no sé, siento que toda la película está bastante bien. Me duele cuando muere la novia de Conan. No lo veía venir, no lo esperaba. Pero creo que al final todo funciona, o sea... Oye, los personajes creativo, están, ¿no?, bien definidos. ¿Mande? Qué creativa la muerte de que agarran una serpiente y se pone toda rígida para después usarla como una flecha. Es algo que no ves ya en las siguientes... representaciones. En las siguientes secuelas, exactamente. Y deja tú, porque el ambiente en el que está creado, se la compras. Sí, claro. Porque hay magia y hay esas cosas. Dices, sí, pasa, va. Y fíjate que no está tan cargado en el aspecto de la magia hasta que vemos... O sea, pocas escenas, ¿no? Llámese la escena donde le pide a la bruja ayuda, pero la bruja le dice, pues ayúdame tú también, rey. Y ajá, o sea, es la primera vez en mi vida que veo eso, digo, no, espérate, no, eso no funciona al revés. También puede funcionar de esa manera, digo, wow, qué pedo. Pero no, pues que te das cuenta que que se la quería comer, ¿no? O sea, cuando se transforma en ese monstruo feo, ¿verdad? Y de repente, ay, güey, qué feo, y se le aventó al fuego, así, no batalló el vato. Pero... literalmente usó cuerpo mágico. Sí, qué pedo. O sea, pues tú estás grandote, rey, pues venga chupacado. Oh, qué pedo con eso. Oye, y luego, pues la otra parte fue cuando Tulsa Doom, o sea, por fin, ya vemos quién es. O sea, y era una máscara todo el tiempo y se transforma en una serpiente. Yo me gustaba haberlo visto como una serpiente así antropomórfica más grande y de repente, no, literal, se convierte en una víbora. Como, como el comandante víbora. Cobra. Sí, o sea, güey, pero y qué bonitos qué bonitos animatrónicos, ¿no? Ves la cara que se empieza a transformar y luego utiliza miniaturas con una boa para que tú veas de que se transformó y luego la otra mascota, la roja que matan en la primera mascota que matan, que también está delicioso, te digo, el valor de producción de la película es increíble. Thank you. Y pues épicamente bien narrado el final, ¿no? Y al final de cuentas, pues el bien prevalece sobre el mal. Yo siempre tenía la impresión de que eran más secuelas, pero a lo que tengo entendido y rascándole un poquito a la historia, creo que sí tenían pensado, contemplado que tenían una buena historia por escribir más, ¿no? O sea, que pudo haber detonado más secuelas, ¿no? De las que hubo. O sea, yo imagino que iba a haber como... O sea, de hecho, ese era el plan, doctor Coloso, porque era de que hacer con el Barbarian y luego el Destructor. Y te fijas que al final decían, estaba el Conan viejito así, ¿sí? Y diciendo de que, sí, mi señor vivió más aventuras y después hizo un rey. La idea era de que iban a hacer una película de Conan cada 2, 3, 4 años. Ah. Y cuando Arnold hubiera sido ya viejito, hubiera llegado eventualmente a ser el rey. Y recientemente empezaron a volver a tocar las pláticas después de que fue Gobernator este vato. De que retomar Terminator, que fue una cagada, regresó a Expendables, que estuvo chido, y están hablando de dos proyectos abandonados de Conan, de Arnold Schwarzenegger, que es, ya es que hizo la de gemelos, iban a hacer la de triplets, uh-huh. donde iba a ser Danny DeVito, Arnold Schwarzenegger y Eddie Murphy. ¿Qué? El tercer hermano. Y aparte iban a sacar la película de Conan, donde Conan ya es el rey. Yeah. De que ya había logrado sus conquistas y sus aventuras y todo eso. Y pues iba a ser... King Conan. King Conan. Iba a ser secuela. O a lo mejor en esta película es como él llega a ser rey. Yeah. Y está en desarrollo, está en escritura la película. No creo que llegue a nada. Lamentablemente. Pero pues el sentimiento ahí está, ¿no? Pero sí, la idea era de ir sacando películas cada 2, 3, 4 años hasta que Arnold llegara a la edad de ser el rey. Pues ojalá y a ver qué es y pues bueno. De hecho, yo estoy viendo que había una tercera película que se iba a llamar Conan el Conquistador. Estaba planeada para el 87. Fíjate. Sí. Hubiera estado genial, pero obviamente ya para esos años ya Schwarzenegger ya no necesitaba. Ya era Terminator. Ya era Terminator. Ya era Terminator. Y fíjate, la primera película creo que era de Fox y después vendieron los derechos y se la llevó Universal. Y después ya nadie como que le quiso entrar al quite. Porque son películas caras. Sobre todo la eso primera sí. fue cara. La segunda le bajaron el presupuesto cabronamente. Y se ve. Pero no, pero bueno, al revés. Yo pensaba que era más cara la secuela por la cantidad de efectos especiales que vemos. Es que te fijas, los escenarios son más chiquitos. Casi todos. Pero pues si quieres empezamos a hablar de la 2. Okay. Conan, ¿cómo se llama? Conan el Destructor. El Destructor. Que se grabó en México y fue en Arizona, en Coahuila, en Chihuahua, en Durango. Yo he ido mucho a Durango, tengo primos allá y hay unos sets de cines que tú puedes ir a visitar del viejo oeste y todo eso. Hay muchas películas que se han grabado ahí, que no, muchos westerns por, creo que por el clima, el azul del cielo y permisos, no sé, pero muchas películas se hacen ahí en Durango. Y se filmó también en los estudios Churubusco, de la Ciudad de México. Se fue grabado en Mineral del Chico. Y en Sonora, creo también. ¡Órale! En la Huasteca de Ocampo, Pachuca de Soto. Pachuca Hidalgo también. Zacultipán, ese sí no sé dónde esté. En Hidalgo también. ¿Tutitlán no es Estado de México? En el Nevado de Toluca, sí, cierto. En los Médanos de Samalayuca. Que también eso está en... ¿Dónde está? En Chihuahua. Y en Chihuahua. En los estudios Churubusco. ¡Órale! Sí. Y fíjate que el director de esta película es un director muy bueno. Porque yo no sabía, pero lo empecé a ver a Richard Fleischer. Y ese vato hizo... Soylent Green. O Cuando el Destino Nos Órale. Alcance. Hizo 20.000 leguas de viaje submarino, también fue Tora, Resonance. Hizo muchos clásicos, tiene como 60 películas en su haber, pero de alguna forma se ve muy torpe la ejecución de Conan el Destructor y creo saber la razón. Estoy especulando conforme a lo que yo vi, como que filmaron la película y hubo varias unidades de producción y después dijeron, ¿sabes qué? Le pasó lo que le pasa a cualquier película de hoy en día. Nos falta un inserto de esto, nos falta una toma de aquello. Entonces hicieron muchos reshoots. Y esos reshoots ya no los podían hacer en locación y se hicieron en estudio. Y aquí es donde hay mucho desconecte en cuanto a la epicidad o lo epicness de las películas. Porque sí se nota de que tú ves un templo por fuera y se ve muy limpio y por dentro se ve muy sucio. Okay. Y se ve muy chiquito y se ve muy... muy artificial la iluminación también de los lugares a donde están yendo. Y eso sí, esta película utilizó mucho las miniaturas sobrepuestas como efectos prácticos. Es decir, tú tienes la cámara aquí y luego pones un templo chingoncísimo aquí cerquita de la cámara y luego al fondo pones un monte. Uh-huh. Entonces parece que el templo está hasta el monte porque lo estás poniendo aquí. Y eso lo usan bastante, incluso en las temas que... Obviamente no puedes mover la cámara en esos años porque se notaría. Entonces todos los efectos que tú veas donde está un tripié fijo y se está pasando muchas cosas porque querían lucir ese tipo de efectos. Y la película sufrió por ese tipo de producción. Me acuerdo que yo de chiquillo me llamaba mucho la atención la escena de los espejos con el hechicero. Sí. Se me vio algo medio... terrorífico y luego cómo se iba humanizando la bestia conforme iban rompiendo los vidrios. Sí. Los espejos, pero ahora se me hicieron muy muy chafa los efectos del maquillaje. Claro. Literal solamente fue como que por accidente, ¿no? Ya ves que el Conan rompe un espejo y de repente hace como de monstruo de la lucha libre, ¿no? O sea, como que corte, o sea, ni siquiera se veía así, la raja. No, ya está, de repente. Pues órale otro, y así, ¿no? Los cortes. Lo que pasó con esta película fue precisamente eso. La parte de los efectos especiales, sí, bueno, entiendo que en ese entonces no había mucho, pero sí les faltó presupuesto. O sea, por eso no fue tan buena esta película, a mi parecer. Sí. A pesar de que ahorita lo ves y dices, qué basura de efectos especiales, en su momento también, qué basura. No, pero, por ejemplo, o sea, basura, no, os digo que... No, es que fíjate, o sea, se nota el croma en lugares donde no ocupabas croma, no ocupabas una pantalla azul de la chiquitolina, donde se nota mucho el recorte de los personajes. Sí. Hasta que se está moviendo así, de que estamos remando, ¿verdad? Y no se mueve nadie, o sea, esos fueron shots que... A mí se me hace que el director fue eso, fue su primera película como de mucha acción, y dijo, bueno, primera unidad aquí, segunda unidad allá, tercera unidad allá, y después dijo, no, o sea, es que me faltan tomas, pero ya no podemos regresar allá con los actores, no podemos ir otra vez al Nevado de Toluca, no podemos ir otra vez a Sonora o a Chihuahua, donde sea, entonces vamos a hacerlo en el estudio y vamos a tratar de sobreimponer las cosas, y la película sufrió por eso, pero si uno tiene esas tomas también como que, ¿cómo es que llegamos de aquí a acá? Sin saber qué fue lo que pasó entre el punto A y el punto B, ¿no? Y eso fue lo que sufrió de los efectos, porque está bien dirigida, la historia está bien, la música igual está épica, está deliciosa. Los personajes están bien construidos. También, y el monstruo ese de los espejos, el hechicero, sí se ve como chafa. Que se ve el traje de Hule, se ve Hule feo, porque también había mucha iluminación. Pero el monstruo del final, del cuerno, ese se ve más orgánico, como que ese estuvo mejor planeado. Y entonces, siento que fue una desconexión en la coordinación de la producción de la película. ¿Estás de acuerdo que como quieras, por más bonito que se veía el monstruo final, que era Dagot, que le interpretó André el gigante? Oh, sí. Como quiera, o sea, se veía mal, güey, o sea... No. Se vio una gota gota, ¿no? O sea, apenas André el Gigante podía llenar esos zapatotes, ¿no? Se veía mal, claro. Muy mal. Y luego, a ver, tiene un cuerno, la cabeza parecía media extraña, como tipo dragón, pero tenía manos de reptil y... Sí. Y anfibio, y ¿no? O sea, y claro. Aletas, dices, chinga, qué pedo con este vato. O sea, sí estaba bien quimera el vato. Yo pienso que mucho del presupuesto se fue también en el Star Power, porque no nomás, o sea, tenían a Schwarzenegger, sino ya lo tiraron un poquito más, empezaron a meter más estrellas contemporáneas, porque metieron a Grace Jones, ¿no? La modelo, y metieron a Will Chamberlain. Los Celtics de Boston. Mira la foto que te puse ahí. No sé si Olivia Dabo ya era famosa en ese momento. No, tenía 15 años. No. Olivia Dabo, entonces no creo que haya sido famosa. En ese entonces yo creo era antes de los años maravillosos. ¿Bombata era más alto que Schwarzenegger? Sí, claro. Sí, siempre. Arnold mide 1.88, si mal no recuerdo. Sí. Y Will Chamberlain, pues sí está más alto. Le pega los 2 metros. Mira. 1.88, Schwarzenegger está cabrón. Sí. ¿No? Sí, está cabrón. Pero si se da un tiro, los hacían ver, se ponían André el Gigante y Will Chamberlain lo cargaban, ¿no? Hay una foto de esa. La que puse ahorita. La que está ahí en YouTube. Esa es icónica, donde dicen, oye, lo hacen ver, o sea, el roble australiano, ¿no? Lo hacen ver chaparrito. ¿Qué onda con tu chaparrito, verdad? Ya sé. Y bueno, yo siento que la historia también funciona. O sea. Sí. Da continuidad a lo que ya hemos visto. Es como que, ok, no hay que explicar desde el principio, sino simplemente continuar las aventuras. Se le da un nuevo propósito. Me gusta que no solamente es de ir del punto A al punto B, sino que hay por ahí cosas ocultas. Tiene más trama. Ándale, exacto. Tiene más trama. Y digo, aunque al final ciertos puntos son, pues, débiles, al final todo en conjunto, pues sí llega a funcionar. Claro, y también sale Sarah Douglas, que fue una secuaz del General Zod de Superman. Era Ursa. Era Ursa. Ándale, Ursa. Iba a decir Faora, pero eso fue de Man of Steel. Fíjate, otra cosa de la que sube esta película es de las escenas de acción de las peleas a espadas, porque se ven completamente coreografiadas, no se ven barbáricas. Uh-huh. Y se ve mucho el truco de que nada más veo a Schwarzenegger o a quien sea, de que clavándola, pero no ves al enemigo recibiendo el encaje daño de la espada, como se veía en la primera película. Ahí. Entonces se ve menos violenta y como que, ok, en la edición úsala 1, 2, 3 veces, pero se ve súper recurrente ese recurso. Falta y dices... Fíjate que sí te entiendo el punto, porque hay una escena donde él rescata a Mako, al hechicero. Y ya ves que como se lo iban a comer, ¿no? O sea... Los caníbales. Y luego nomás como que se ven extras mexicanos, ¿no? De volada se ven así todos pintados, o sea, con ese talco blanco, ¿no? Y nomás se ven como que van acercándose a la cámara. Sí. Y nomás se ve la cabeza volando, ¿no? O sea, tienes toda la razón. Exacto. Hay un golpe... Nomás se ve el... Ajá. No, dale, Kike. Que hay un golpe que también lo hacen muy recurrente y es que la espada da un golpe no con el filo, sino con el lado de la espada, como la si fuera como con la parte que no corta de la espada, le da un golpe. Exacto, así con esto. Ándale, y lo hace varias veces en la película, es como que no sabía que se usaba la espada así, pero lo hace varias veces como que como si fuera un golpe nada más sin querer matar. Exacto, así como que ¿por qué Conan querría no matar a un enemigo? Ajá, exacto. Es claro. En ese caso, sí, dáselo en la nuca para que veas que lo matas. Pero sí, y bueno, algo que no tocamos es que la espada de Chrome o de Conan está chingoncísima, pinche espada. Una parte que no tiene filo, que es casi como una segunda, aparte de la empuñadura que está grande. Sí. Tiene una parte acá arriba que no trae filo, pero pinche espadota con madre. Corrijo, no estaba Will Chamberlain con los Celtics de Boston, estaba con los Lakers, pero bueno. ¿Qué más hay ahí? Pero yo siento que es más representativo, obviamente es más familiar en comparación con la de Conan el Bárbaro. Por mucho. No hubo service. No fanservice para nada, pero aparte también es tanto como Dungeons and Dragons, ¿no? Si te fijas, o sea, tienes todos los personajes, ¿no? Tienes el hechicero, al ladrón, interpretado por nuestro queridísimo Bob the Goon. Sí. Es más jovenazo, ¿no? Es tienes a la guerrera, ¿no? O sea, a la Valkyria, ¿no? Interpretada por Grace Jones. Y a la princesa, ¿no? Y al barbo, al tanque, ¿no? Obviamente es Conan, ¿no? Y fíjate que es una película que a mí siempre me deja con un sabor agridulce de que, güey, hay unas cosas que están muy bien logradas, muy bien ejecutadas, muy bien dirigidas, mucha violencia y muchas cosas así, y de repente unas cosas que se ven bien baratas, de que entras a un set y se ve bien diferente cómo es adentro por fuera un templo. Sí. Y se nota mucho esa desconexión y esa coherencia narrativa visual de la película en conforme va avanzando y se nota esas broncas de producción que tuvo. Al final de cuentas está bien dirigida. Arnold se nota que creció como actor entre una película y la otra. Entre que le dan más diálogos y además pues está la mirada. No sé si han visto el programa de el canal de YouTube de se me fue el nombre. Te lo resumo así nomás. Véanlo, tienen un meme siempre de que mira, es argentino, ¿no? O colombiano, no sé. Pues dice, mira los ojos con lo que te mira Conan, como que no te cree de algo cuando dice, ibas a lastimar a la princesa, así le hace la mirada. mira con los ojos que él te mira Conan. Entonces, les recomiendo que vean ese programa de ese canal de YouTube de lo resumo así nomás. Okay. Y vas a descubrir de que muchos memes salieron de esta película, ¿no? pero no, sí, pues al final de cuentas es buena experiencia, está padre, está chida y pues ya. Ahí está, pues ahí quedó sí. Conan el Destructor también. Es correcto. Parte de la tarea que íbamos a hablar era también de una película que mucha gente creía o cree todavía que es una secuela de la serie de Conan, pero no, que es Red Sonja o Sonia Roja, o el Guerrero Roja, aquí que le pusieron. La Guerrera Roja, sí. Esa película está muy complicada, a pesar de que tiene un poquito más de contenido, tiene más diálogos, hay una pelea al final que está, la coreografía está chingona porque se ve como si fuera real una batalla entre personas que sí saben usar las espadas. Sale la mala en esta película es la actriz que hizo el papel de Valeria en la película, ¿no? Sí. Y sale la esposa de Iván Drago en Rocky. Sí, Brigitte. Que en ese tiempo fue esposa de Sylvester Stallone también. Es correcto, que de hecho por eso llegó a ese papel. Sí. Pero bueno, es la esposa de Sylvester. Esta película está catalogada como muy mala película, güey. La verdad es que no está tan mal. Sale Ernie Reyes Jr., güey, también. Nuestro queridísimo filipino, no karateca. Sí. No sé por qué la catalogan como tan mala, pero definitivamente no tuvo muy buenas ganancias. Hay una frase que prácticamente es: lo que no te mata te hace más fuerte, y se la dijo la esposa de Arnold en ese entonces, cuando estaban viendo la presentación de la película. Dijo: si esta película no acaba con tu carrera, es porque se va a despegar. Y sí, a partir de ahí, pinche Arnold para arriba. Él mismo cataloga como su peor película en la vida, güey. ¿En serio? De hecho, yo he visto entrevistas de Arnold donde dice de que sí, I did razón ya. Y cuando mis hijos se portan mal, les digo, les voy a poner esa película. Sí. Pero no es tan mala, güey. Digo, no sé, digo, se desvían un poco porque Red Sonja también es un cómic. Se desvían un poco ahí de la de lo que es la adaptación, pero pues malo no es. Pero por ejemplo, Rotten Tomatoes, Tomatoes la cataloga con un 17%. Ese vato ya no les puedes creer. Después de Mario Bros. No les puedes creer nada. Esa es una agregación de opiniones. Entonces, si 5 de 4 personas opinan algo, es como que la norma, ¿no? Entonces, sí, eso no sirve de mucho. Yo nada más pude ver, siendo honestos aquí con nuestros, me que escuchas con nuestros podcasts, yo nada más pude ver como 30, 40 minutos de la película, ya no pude por razones. Pero todo lo que estaba viendo me gustó. O sea, era más o menos el mismo tono de una época fantástica. No sé si sea el mismo Conanverse o sea un universo aparte. Es diferente personaje. Sí, porque no se llama Conan siquiera. Pero es el mismo. Pero es el mismo perfil, ¿no? El vato mamey con la espada y eso. Sí. Es el mismo, además, el mismo director, es la misma productora. Y el score que estaba escuchando de Ennio Morricone, que siempre Ennio Morricone lo que toca es oro, güey. Estaba muy rico el score, lo que yo alcancé a escuchar. Entonces también dije, ¿por qué dicen que esta película es mala? Supongo, no he visto la película completa, por ser honestos. Pero tú, Neto, que la viste, entonces tú, Carlos, usted me la viste, ¿no? Yo me acuerdo partes, me acuerdo una mala parte donde luchan contra una serpiente mecánica acuática que nos tenían que vencer quitándole los ojos. No, horrible, o sea, eso sí es horrible, o sea, no la vencen, simplemente la dejan ciega y ahí la dejan y se van. O sea, muy mal, o sea, ni Chanok hacía tan malas peleas así como, o sea, era mejor el Chanok peleando. Explíquenle a la gente quién es Chanok. Es un mexicano, que de hecho era el actor que lo caracterizaba, era Andrés García, ¿no? Andrés García, exactamente. Pero los efectos eran, la verdad es que estaban muy malos. O sea, si estaban mal los de la Conan 2, esta también estuvo muy mal, güey. No sé por qué, a mí no me gustaron. O sea, el efecto de ese serpiente marina horrible, güey. Par de hule, ¿no? Y muy mala. Y luego, ¿qué otros efectos? ¿Qué otra pelea? La explosión del templo. ¿Qué chingados tiene que estar explotando, güey? No sé. O sea, nada que ver. Para que se viera espectacular, simplemente, ¿no? ¿Cómo explotas un templo que no? O sea, no. Bueno, ok. Es una netiña. El otro efecto. Porque el meollo del asunto era que. Había una esfera mágica que era la que podía darte el poder de destruir el mundo, que se alimentaba de la luz, bla, bla, pero solamente las mujeres la podían tocar. Sí. Entonces hacen la prueba de que lo toque un hombre y desaparece. Horrible ese efecto, güey, o sea, malísimo. Antes nomás faltó que se escuché como Capulina. Yo creo que a mí no me pareció mal, o sea, mala no es, güey. Tiene más sentido, tiene más trama, tiene, pues las peleas no estaban tan mal, tiene comedia, güey, a lo mejor ahí fue donde salió del género, pero, o sea, si lo tomas de que fue mala porque recaudó poco, pues sí, o sea, no recaudó ni la mitad de lo que se gastaron. Ya es como cuando vieron ya que el personaje pues ya iba de declive, ¿no? O sea, ya lo vieron, no es banqueable, ¿verdad? O sea, oye, mejor ya no invertamos en la propiedad de Conan, vamos a llamarlo así. Oye. Sí, no jaló, vamos, pero mala no era la película. Ya después de ahí, pues, Arnold estuvo haciendo otras películas, ¿no? Comando, Terminator y cuánta cosa. Oye, dice este Jorge Adrián Cruz Cruz, dice algo de Chanok. Dice que Chanok y su tío tomaban cañabar. Dice, no sé por qué me acordé. Esa era la bebida que tomaban, güey. La bebida de caña. Desbloqueando recuerdos. Sí. El tío era Tintán. Era Tintán. En sus últimos años, ¿verdad? Unos años de... películas de color. Pero sí, o sea, te digo, la verdad es que mala no... A mí no me parece mala. Sí tiene muy malas cosas. O sea, los efectos especiales están malísimos. Es de las películas... Si vemos las tres películas, prácticamente fue... Pues lo mismo, el mismo presupuesto que tuvo Conan 2 lo tuvo esta, tal vez por eso, y Conan 2 tuvo más que Conan 1. Fíjate. Pero fue la que menos recaudó, te digo, fueron un presupuesto de 17.9 millones de dólares y recaudó solamente 7, prácticamente 7 millones de dólares. O sea, wow. Ahí es donde la catalogan como mala, o sea, económicamente hablando. Pero narrativamente la historia estaba más o menos sabrosona. Y sí, tiene carnita la historia y todo, digo, vuelven a bajarle un poco al fanservice, pero los efectos, por ejemplo, aquí pues sí se veían los espadazos que se veían, se veía donde pues, pinche bolsa de catsup y estaba en el estómago, ¿no? Y salía y la chingada, o sea, sí estuvo, los efectos sí dejaron mucho que desear, pero al menos... En mi perspectiva, ¿no? Fíjate que también algo que vale la pena destacar de todas estas películas, no sé si Resoña cabe dentro del Conanverse, pero lo vamos a considerar así. Es que tengo entendido que sí puede ser dentro del Conanverse por el hecho de que el autor es el autor también de Red Sonja y también de Solomon Kane, tengo entendido. Ok, y pues puede decir de que Arnold Schwarzenegger simplemente está usando un alias de que es el Lord Tal porque simplemente agarró un reino, ¿no? O una villa o lo que sea. Pero también empoderó mucho a la mujer en una época donde las mujeres casi no estaban empoderadas todavía, tanto como fue en la época de los 80s y los 90s, donde era bien importante la opinión de lo que hubiera hecho Valerie, de lo que hizo la princesa, de aunque querían, o sea, el villano de la 2 es una mujer, pero también la héroe de la 2 es una mujer. En la 1 también, si no fuera por una mujer, Conan hubiera valido madre después de que lo crucificaron. Y aquí pues la han de protagónico una mujer en una época medieval bien cabrón, años, décadas antes de... Ay, ¿cómo se llamaba esta guerrera? ¿Shina? Sí, Shina. Antes de Shina y antes de Shira y ese tipo de representaciones, ¿no? Entonces, pues también quisieron innovar en muchas cosas y al final de cuentas, pues son unas pues joyas de cine que sí recomendamos que las revisiten. Que le eche un ojo. Qué sí, buen punto te aventaste ahí, José, totalmente. Otro punto, ¿cómo decirlo? Anecdótico, no sé cómo llamarlo. Cuando invitan a Arnold a hacer esta película, él acepta con la única condición de que él no fuera el protagonista de la película y que en los títulos, la secuencia de los créditos. En los créditos él no apareciera como el primero, que generalmente pones al primero como el primer actor. Al popular. O el protagonista como... Entonces... Él aceptó así y cuando sale la película al público, muestran a Arnold como el actor principal y introduciendo a Brigitte, que es esta Red Sonja. O sea, ponen como introduciendo a Brigitte como Red Sonja. O sea, ella era la su primera participación. Sí. Ajá. Cuando realmente pues la protagonista era ella, güey. O sea, claro. Se supone que Arnold se aventó su berrinche y cuánto pedo, porque la intención era precisamente esa, que realmente resaltara la mujer en esa película. Fíjate, como pensamiento tan progresivo en ese momento de nuestro austraquio de oro, como dice el doctor Coloso. Y en términos de créditos de Hollywood, es bien importante tanto quién es el primero, el segundo, el tercero. Ya los demás son de relleno, pero también es igualmente de importante el último. Después de que dicen de que... El último siempre es el director, ¿no? No, de los protagonistas. De que siempre de los actores. Por ejemplo, te voy a agarrar el ejemplo de The Dark Knight, que es lo que tengo ahorita, ¿no? De que... Casualmente. Christian Bale, Heath Ledger, Morgan Freeman, bla, bla, bla. No, Michael Caine, bla, bla, bla, bla. Y al final, Morgan Freeman. Entonces, Morgan Freeman es tan importante como Christian Bale, a pesar de que sea un actorazo. Es bien importante quiénes son los primeros dos, tres y el último. Y los demás son como que de rellenito cuando estás presentando al cast. Oh, órale, ya entendí. Ahora mira, aprendiendo con Mephisto. Bueno, saber. Oye, saludos en el chat, está el Tejón que va llegando. Saludos al Tejón. Buenas noches. Mañana lo voy a ver, precisamente. Mañana lo voy a ver. Dile algo, Tejón. Dice que Coloso va a ir a ver Evil Dead con nosotros, a ver si es cierto. Por favor, ya está invitado. Yo nací con esa invitación. Bueno, ya dijo. Pues ya vamos a cerrar esto, niños. Ya tengo sueño. Soy viejito. Ok. A ver, Coloso, aviéntate un cierre para estas aventuras. Es que no sé cómo decirles, mágicas, de aventuras. Ellos los llamaban como espada y magia. Ah, oh, ok. Estas aventuras de espada y magia. ¿Y qué? Espada y brujería. Y brujería, hechicería. Aventuras épicas, medievales, mágicas y musicales. A ver, aviéntate un cierre, Coloso. ¿Ah, yo? Pues sí, tú no es el que nos hiciste ver esta cosa. Bueno, pues olvidando de lado, porque no estamos reseñando lo que es el remake. ¿Cómo se llama este vato? El Mamao. Sí, es que Mamao. Que no le fue bien, ¿verdad? No le fue nada bien. Son de esas películas que estaban predestinadas a ser malqueridas por la crítica porque no era Arnold Schwarzenegger. Y va a ser sujeto de comparación. Exactamente, mucha gente dice, ¿para qué la hacemos? ¿Para qué la vemos? ¿Para qué no sé qué? Yo no la he visto, la verdad. Yo sí, realmente no es un remake, o sea, es un capítulo diferente. Otra cosa. Es otra cosa. Habrá que verla para después. Sí, luego la checamos y les decimos. Bueno, como iba diciendo, es de buena fe, les hacemos la enérgica invitación de parte de su podcast de confianza, los Mecha Brothers, que le dio una oportunidad a esta saga de películas. Perdieron un enorme potencial. Sabemos que a partir de la primera, la segunda y la tercera, por así decirlo, ¿verdad? No pudieron recuperar la magia de la cual tenían la intención original. Creo que mal explotaron el personaje. Si se hubieran basado, no estoy muy familiarizado con la historia de los cómics. Pero creo que tenía mucho potencial porque entró fuerte. Con las motivaciones del personaje y con el crecimiento del personaje, creo que hubiera dado para más. No nomás es este personaje bruto y tonto, ¿no? Como a lo mejor muchos lo puedan recordar. Pero denle la oportunidad, ¿no? O sea, también como un ejercicio, ¿verdad? De la época. No se va a aburrir. Sí vas a aprender bastante. Y pues bueno, o sea, cosas importantes y relevantes como lo de que fue filmada en México, ¿verdad? No sabía, pensaba que la del Vengador del Futuro fue la primera película que filmaban Schwarzenegger aquí en México, pero pues bueno, al fin de cuentas. Tómalo por lo que es, ¿verdad? Súfralo bonito, gócelo con ganas y pues hasta aquí. Son buenos esos ejercicios de, por ejemplo, la 1, yo pensé que había visto la 1 y en realidad nunca la había visto, la que había visto era la 2 y pues era lo único que pasaron en el 6, de hecho. Es bueno recordar y es bueno también, pues, descubrir este tipo de historias, aventuras. Sí. Bueno, pues ahí quedó el tema de la semana. Conan el Bárbaro, recomendado por los Mecha Brothers, especialmente por el Dr. Coloso. Bueno, a ver, muchachos, ahora sí, vámonos con saludos y despedidas. Películas de machos. A ver, vámonos con... con saludos y despedidas, Coloso. A ver, despídete. Déjame, voy a mover el chat un poquito. Ah, bueno, o sea, a todos los queridos podescuchas, gracias por sintonizarnos, por dejarnos entrar una semana más a sus corazones y a sus oídos. No puedo irme sin despedirme de la doctora Coloso por permitirme dejar ser mi compañera y dejarme de ser este estrés. A mis expósitas que han de estar bien dormidas ahorita, espero. Y a todos los podcasts hermanos. Al garaje del tío Freak. Que no ha grabado. No ha grabado. O sea, te están esperando. La temporada 2 de The Last of Us. Creo que va a colgar un ratito para que eso pase, ¿verdad? A todos los del clan. Al buen Jim. Al Daggett, que estuvo un ratito con nosotros. Al Tejón, al Tejitas, bebé. Besillo. Y a todos que no, a la jefita, Maricela Goitia. Y a todos que no, no se me olvide nadie. Perfecto. A ver, Neto, saludos y despedidas. Pues un saludo a todos que estuvieron aquí con nosotros. Espero que hayan aprendido, disfrutado, he perdido, ha matado el tiempo con nuestras babosadas. Y pues agradecimientos a todos los que nos están escuchando y a los que no nos están escuchando, pues también gracias por no hacernos perder el tiempo. Y bueno, pues un saludo a mi mujer que todavía anda despierta, a mi escuincle chamaco chincual. Busquen en el diccionario que es chincual, que está dormido desde hace ratón, pero bueno, ahí anda, y pues bueno, saludo a todos. Los chincuales no son los que tienes en la cola. Es correcto, son okay. Unos granitos que salen en la cola. Siempre he oído que tienes chincuales en la cola, pero no sabía qué eran. Gracias, Neto, descubriendo bueno, cosas con el Neto. Mi niño es un chincual, mi es un chincual. Okay. Qué bonita manera de expresarte a tu eso, hijo. Eso. A ver, me he visto, saludos y despedidas. Aprendiendo con el Neto. Esa imagen como que ni idea, la lata que va donde debería sea. Debería tener un tema aquí de música clásica aprendiendo con el Neto. Ok. No, pues igual un saludo a mi mamá que estuvo en el chat, a mi esposita Betty, a mis chukis que hoy sí se durmieron muy temprano, afortunadamente. Ahora traen la onda de que uno quiere masaje y el otro quiere música, sonidos de relajación, de que le ponen el teléfono, de que ponen y se escucha como que la lluvia o los brillos, el viento y así. Y no se duermen, es mamón, andan bien mamones últimamente. Y pues igual a todos nuestros pues escuchas, ojalá que les hayamos divertido aquí un poquito y igual si les gustó difundan aquí el proyecto, que de hecho la reflexión que hizo el doctor Coloso, yo no lo había pensado así en lo que dijo la semana pasada, de que al final de cuentas esto va a perpetuidad y pues el día que no estemos, pues nuestros chiquillos o familiares pues puedan ver de que más o menos lo que nos apasiona y eso va a ir más allá de esto, ¿no? Entonces, pero igualmente ahorita que estamos vivos, disfrútenos y comparte el proyecto porque sabemos que hay muchos chaburrucos que piensan igual que nosotros. Oigan, sí. Compartir un meme es no sé hacer memes, pero pues ahí está mi intento de meme. De Red Sonja. ¿Dónde lo pusiste? En la página, yo soy el único que comparte cosas. Eso, muy bien. Y haces bien. Haces bien. Pues Coloso. Besitos a todos, besitos a los pompis de todos. Muy bien. Si quieres ver el meme, suscríbase a la página de los Mecha Brothers ahí en Facebook. No cobramos nada. Usted dile like, deme like, es lo que yo quiero, deme like. Pues gracias a toda la gente que nos acompañó. Quiero pasar lista rápidamente en el chat, que estuvo Maricela Goitia, jefita, estuvo Huguillo, estuvo el buen Daggett, el Sorcerer Z, el Watan, Bichitops, Jorge Adrián Cruz Cruz, estuvo el jefe de Jim Lobo, Juan José, el Watan otra vez y el Tejón. Gracias por habernos acompañado en Facebook. No veo mensajes. No veo mensajes, bueno, pero también está ahí por si nos quieren ver por allá. Gracias a la señora Kabuto que me deja grabar estas locuras, a mis Pokémones que están bien rolados. Ahí iba a platicar dos películas mexicanas que vi, no pierda el tiempo. La de Adrián Uribe con la Consuelo Duval, es una caca de película. Y la otra está peor, la de Marta Higareda está peor, que está ahí en Netflix. No las vea. O si les gusta, eso es como mi... La de la reina, ¿sabe qué chingados? ¿La qué? La de la Marta Higareda es algo de las reinas, ¿sabes? Sí, chingados. Exacto. Sí, es mi placer culposo. Si a usted le gusta ese tipo de cine, pues bueno, ahí está. Ya está pagando, pues véalo. Pero ¿ya te gusta el cine mexicano, güey? Este tipo de cine mexicano me gusta. Es como que voy a desconectar mi cerebro un rato y denme basura y ya después se acaba y va. Vuelvo a conectar el cerebro. No están buenas, están malas. Entonces, por eso ahí está. Ni siquiera merecen un espacio aquí en los Mecha Brothers. ¿Qué más? Recordemos que la próxima semana vamos a hablar de Batman. Yeah. Porque estamos en el camino a la película de Flash. Entonces vamos, nos toca hablar ahora de las siguientes dos películas en el haber de Batman, que es Batman Forever o Batman Eternamente y las aventuras de Batman y Robin. Así llaman, ¿no? ¿Aventuras o nada más Batman y Robin? No, Batman y Robin, a secas. Que precisamente sale Schwarzenegger, Uma Thurman y bueno, George Clooney y Chris O'Donnell. Chris O'Donnell, Michael Gough. ¿Cómo se llama? Sí, Alicia Silverstone. Alicia Silverstone. Y bueno, vamos a estar platicando aquí de eso la próxima semana. Vamos a tener invitado, tiene que volver el Jim Lobo para platicar también con nosotros. Y bueno, saludos a todos los podcast hermanos que ya dijo el Dr. Coloso, la presa de Daggett, el Garage Tio Free que no ha grabado, Selecky Star que dice que ya va a grabar, a ver si es cierto. Suscríbase al canal de La Gata Gorda en YouTube. El de Poco Común de Sorcerer, saludos a él también, Nerdulería. Saludos. ¿Quién más me falta? Me faltan muchos. No sé, tengo sueño. Sí, tenemos sueños, estamos viejos. Se nos olvida algo, no lo tome personal. No, somos unos viejos payasos nada más, pero lo hacemos con este proyecto con mucho amor, mucho cariño. Sí, eso para sí. Todos ustedes. Eso gracias sí. Gracias a los patrocinadores. Y gracias a nuestro patrocinador, Better Safe Seguro. Asegúrese con Better Safe, donde nuestro amigo el Panda lo atenderá y le venderá el seguro que usted necesite. Una cosa más iba a decir, suscríbase aquí en YouTube. Ah, suscríbase, las suscripciones están subiendo. Eso nos ayuda. Dele like también si está en el stream o lo vio aquí en YouTube. Dele like, con que no le cuesta nada, nomás hacerle clic. Y a nosotros nos sirve un montón porque alimenta el algoritmo de YouTube y le comparte nuestro video, le aparece a muchas más personas. Entonces, dele like. Y pues ya, yo creo que es todo, muchachos. Esperemos que esta aventura del Conan les haya gustado. Y volvemos la próxima semana para un episodio más de los Mecha Brothers. ¿Algo más, muchachos? Nada. Nada, espere más sorpresas y más futuro. Pues, hemos cumplido lo que va el año en dar sorpresas. Eso entonces, sí, la neta sí. Con mucho amor aquí por parte de todos sus bros, es de los Mecha Brothers. Excelente, vale. Pues entonces, sin más que decir, ¡vámonos! ¡A chingada su madre, vámonos! ¡Bye! Amigos.